Yo soy un casual gamer. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola. Confesores y confesoras. Una semana más estamos en vuestro programa favorito. ¿En Game Over? Arcadia Gamer. ¿En Sálvame Deluxe? Bueno, pues en uno de esos programas que escucháis a lo largo de la semana. El confesor de un jugador. Es que descargáis así por... Yo qué sé. Porque podéis. Y queréis. Y también porque quieren, joder. Bueno, bueno. ¿Cuántas cosas tenemos hoy, no? ¿Y cuánta gente? Tenemos por aquí a Ravenflow, tenemos por aquí... Hola, Ravenflow. Hola, hola, hola. Guau, pareces un varón dandy. Lo que pasa es que estoy resfriado. Ah, bueno. Por eso pongo una voz tan interesante, para que no se note mi nariz jodida. Constantino Romero lleva toda la vida resfriado, parece ser. Bueno, y tenemos a Shaurin Spin. Hola a todos los confesores. Y Shaba Spin. Y a los confesores. Oh, y el señor Rosa también, que estamos casi todos. Pedro no está. Oh. Pedro, es que... en realidad está lavándose la boca con jabón. Madre con un bozal. lo tenemos amordazado. Esta semana no hay penes, no hay vaginas, nada sexual, así que tranquilos. Va a ser bastante para todos los públicos. Venimos tan calmados que no nos vamos ni a meter con Legendary. Wow. Somos chicos buenos. Bueno, hoy tenemos un briconsejo muy especial. Y alguna cosita más que tenemos en la manga, pero hay que empezar por donde hay que empezar ese momento del programa. El briconsejo es una mierda, no hace falta ni oírlo, ¿eh? Pero mierda de la buena. Hay que ser humilde, hay que ser humilde. Por eso mismo, no tienes que decir que es especial, ¿eh? Informativo. Es el momento del programa ahora. Es religión de ratas. Sois unos cabrones. Es a ver, Shari, dilo tú. Fe de ratas. 15 segundos de gloria. ¿Eso qué es? Para quien no lo sepa. Pues es una sección donde habla de lo que salga de los cojones, cuando salga de los cojones. Gran descripción. Sí, sí. Bueno, señor Rosa. Bueno. Ole. El momento de tus 15 segundos de gloria. Y así de repente... Sí. Madre mía. Bueno, bueno. Mis 15 segundos de gloria esta semana han sido muy poco gloriosos. ¿Por qué? Porque han sido muy cortos, he jugado muy poco. Mira, mira, mira. Y oigo. Oh, qué ganas tenemos de tomarnos otra cerveza escuchando esto, ¿eh? Sí, sí. Más de tomarnos la que de escucharlo. Bueno, ¿a qué estás jugando? He estado... siguiendo con Mass Effect 2. ¿Cuántas horas llevas ya de partida? Pues llevaré unas 20 por ahí. Toma ya. Sí, sí, ¿cuánto dura la historia? ¿Sabe algo? No lo sé, pero creo que me queda todavía un buen trecho. Y nada, que muy bien, muy bien. He de decir una cosa, o la digo después. Yo creo que puede ser un briconsejo humilde. Venga, pues después del briconsejo. Bien. Vale, ese y luego también un poco con la temática de... con la temática RPGera, pues está jugando también al Fallout New Vegas. Toma ya. Que en su momento lo compré con muchísima ilusión, porque yo me llevo unas 105 horas del Fallout 3 con sus descargables y toda su historia. ¿Tú qué pasa? ¿Que te leíste algún consejo de la hobby consola en plan... si juegas más de 300 horas, encontrarás un nuevo nivel? No, porque me lo pasé entero, luego pues empecé con los descargables hasta que me mosqueé con el de Pit, que es una putada. No debe ser de pit, debe ser de puto. Porque es una putada. ¿Por qué? No te porque te quitaban todas las cosas. Tú vas a entrar ahí en una especie de campo de concentración de esclavos, y entonces tú cuando vas a entrar hay un payo que dice ten cuidado que a lo mejor te quitan las cosas, si yo te las guardo. Y dije yo, si me vas a guardar tú una mierda, si llevo aquí un bazooka, llevo un no sé qué, todas esas armas que vas consiguiendo, que solo a lo mejor encuentras tu tesoro. Pero que las encuentras a lo mejor solo en dos partes del juego y ya las has pasado y da igual. Bueno, sí, sí. Pues yo dije, no, yo me quedo esto, vamos, ya se la voy a dejar. Paso y lo primero, tú vas armado, no sé qué, me quitan todo, salen los tíos, sí, sí, la hemos encerrado aquí, en esta puerta, la cierran delante mío, digo, ya está, digo, yo aquí me los mato en plan Rambo y les robo la llave y me quedo con mi arma. No, los maté en plan Rambo y me quedé con la puerta. Esos ¿y muchachos, nunca más se abrió? Y nunca más se abrió. Nunca más se abrió porque ya vinieron las tres luces rojas de mi consola poco después y ya después no tuve moral. Pero para... La que hubo que abrir fue tu consola, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, bueno, me estaba yendo un poco. Bien, pues pillé Fallout New Vegas con mucha ilusión. Lo que pasa que cuando lo compré, fue al principio de salir, se me quedaba colgado, iba así un poco... No me digas. Sí, sí, y luego también empezó a aparecer por ahí por internet que había un fallo, que era que las partidas de la Xbox, precisamente, que es donde lo estaba jugando, se te corrompían. Y dije yo, no, no, que me quiten mis cosas, vale, pero que se me corrompan, no. Y dije, me voy a esperar a jugar que haga un parche. Y bueno, hicieron un parche hace una semana, que más que un parche parece un service pack del Windows, porque joder, es que Dios, tú te lees la lista de errores que corrige eso, y vamos, la lista de los Reyes Godos se quedaría corta. Además es que la lista de errores va en la misión no sé qué, no sé cuánto, corregido el error de no sé qué, en la misión no sé qué, o sea... Una lista de errores... Pero eso es una humillación, claro. No, pero bueno, total, un desastre. Pero bueno, ahora la verdad que el juego va muy bien, bastante, no he tenido ningún problema. Estable. Sí, sí, yo en alguna ocasión se me había colgado antes del parche, pero ahora va bastante bien. Y nada, ya pues voy avanzando un poquillo en la historia. Es muy continuista con el Fallout 3, tiene algunas novedades. Por ejemplo, pues están las revistas. Las revistas son una especie de... Bueno, tú vas cogiendo ítems. Los ítems, hay algunos que te ayudan, hay otros que son de vestimentas que te dan... Por ejemplo, coges una revista porno y crece la fuerza, ¿no? Exactamente. Por el entrenamiento. Sí, sí. Bueno, están los libros que ya aparecían en el Fallout 3, que si tú encontrabas algún libro por ahí de... El ejército chino en entrenamiento no sé dónde, pues a lo mejor te lo leías y te subía la capacidad de usar algún tipo de armas, ¿no? Uh-huh. Pero ahora están las revistas, que la revista es como ya lectura ligera. Es como, te lees una revista y entonces te tiras 10 minutos guay. O sea, tú, por ejemplo, te viene un super enemigo que te están rodeando y dices, tuch, vamos a ser frío, me voy a sentar aquí a leerme Arma Today, Weapons Today, y después se van a cagar. O sea, Y te dura un ratico, ¿no? Sí, lo sí, que sí. Te acuerdas. Sí, sí, claro. Luego enseguida se les pasa. Es como los efectos estos de... Pues... Sigilante este que te hace invisible. Joder, cosas, ¿no? Nosotros porque ahora tenemos el iPod. Pero si no... Antes de ponernos a grabar... Tú te coges, tenés un artículo sobre grabar podcast y... Pues, saldría mejor. Lo que pasa es que tendríamos que hacer podcast de 10 minutos. Porque en el minuto 10 ya se nos pasaría el efecto y empezaríamos... Joder, con lo bien que empezaron... Exactamente. ¿Y cómo acaba esto? O tendríamos que parar muchas veces. Bueno, pues muy continuista. Lo que sí noto es el popping. En el Fallout 3 había algún popping, pero estaba más disimulado. Luego ya cuando salieron los DLCs, que como que se vinieron arriba los tíos y dijeron, no, ahora vamos a poner, no sé qué, el popping era más acusado. Aquí el popping es cuando haces pop no hay stop. Pasa andando y a lo mejor a unos 100 metros aparecen tres tíos de golpe. Vaya. De todas maneras, es algo relativamente razonable porque casi todos son entornos bastante abiertos, ¿no? Con una distancia de horizonte bastante larga, entonces no. Y también hay radio y cosas así. Sí. ¿Qué tal está la selección musical? Pues... ¿Del estilo? Sí, así cincuentera... Está chulo, le da... La ambientación, pues siempre... Yo ya en esta saga Fallout muy buena. Me sabía las canciones. Hombre, la de Crazy. I just want to set the world on fire. Madre mía. Qué grande. Oye, esa de Crazy, no sé si has visto una película canadiense, que está muy bien, por cierto. Mm-hmm. Se llama Crazy. Y es una de las canciones Tengo la película esa por ahí que salió con el periódico público el que periódico. Regalaban. Sí, sí, sí. Bueno, y la tengo por ahí muerta de asco. Además es una película bastante interesante. Uh-huh. Dentro de las bazofias que se regalaron en ese periódico. ¡Oh, sí. Mira! Una película del festival que ganó la palma del festival astrohúngaro. La oh, palma es la que me llevé yo la cabeza después de verla. No, pero la de Crazy es... Ok, Crazy. Es bastante interesante. Muy bien. Fue una sorpresa. Oye, y una cosa. Dígame. Dices que es muy continuista, tal. La gente que haya jugado Fallout sabe de qué va el tema. Yo, por ejemplo, he hecho caso omiso de este Fallout porque me pegué tal hincheta con Fallout 3. Soy muy amante, pero ahora me tira poco. Sí. Imagínate, yo tampoco he jugado a los Mass Effect, no los he tocado. Y eso que tengo la edición de coleccionista del 1, tuve el 2 en mis manos, no le hice ni puto caso por 10 euros. No, de hecho, te lo mandaron gratis para comentártelo y me lo diste a mí. O sea, sí, bueno, la cosa es, yo ahora mismo, imagínate que tengo ahí, se acerca la Semana Santa, voy a tener un poquito más de tiempo, hacemos una pausa en el trabajo. ¿A quién le meto mano? ¿A Mass Effect o sigo con Fallout? Yo qué sé. A mí ahora mismo, pues después de la hincheta que me pegué con Fallout... Pues, y estoy descubriendo Mass Effect, que ya me vale a esta altura. De que... Y a mí ahora mismo Mass Effect me está gustando muchísimo. ¿Cómo nota o sea, se notan diferencias jugables significativas, ¿no? ¿Con respecto a qué? Por ejemplo, entre uno y otro. Son dos universos, son dos cosas distintas, vale, pero... Lo que pasa es que también uno de estos tipos de juegos lo que también influye mucho es la historia. Yo, por ejemplo, Fallout 3, pues hay momentos que recuerdo muy, muy... que me impresionaron en su momento, o pues, giros de la historia, pues que me resultaron interesantes y tal. Entonces cada uno depende de lo que te engancha la historia. Ahora mismo, pues, si te gustan los rollos espaciales y da igual, pues Mass Effect es lo mejor que puedes encontrar. Si te gusta más el rollo post-nuclear y tal, pues Fallout New Vegas también. Claro, yo ya estoy acostumbrado. Fallout, sé lo que me ofrece. Es como, bueno, pues llevo años con una relación, tal. Y yo de momento soy fiel y tal. Pero de repente aparece por aquí una rubia espectacular con dos razones. Más y Effect. Y encima, dos. Guau. ¿Qué hago? Esto es muy difícil. Esto es muy difícil. Lo tengo en la mano. Y tengo opción de meterla. Espérate que me lea una hobby consolas para aumentar mi capacidad para poder responderte bien sobre esto, ¿eh? Guau. Bien. Ahora mismo soy un erudito. Podría irme a hacer último nivel, pero estoy aquí y he de decirte que juegues al que te salga de las pelotas. Los dos son buenísimos. Creo que Fallout es más variado con respecto a las misiones. Porque por lo que yo estoy jugando ahora mismo, Mass Effect es... Vete a tal planeta y coge a... Y enrola a... La... ¿Cómo era esta? Bueno, a la ladrona. Entonces tú tienes que ir para allá, que se basa en ir para allá, para acá, escuchando conversaciones de vez en cuando, pues sí, lo que le da una profundidad a esto de las decisiones, de, oh, si le digo que sí, va a ser menos amigo mío, si le digo que no, tal. Yo ahora mismo estoy más motivado con Mass Effect porque ahora mismo tengo delante mío una de las misiones más importantes que se me han plantado delante de mi vida juegil. De hecho, estoy ahí a piñón. Que es zumbarme a la Miranda. Que estoy ahí en ello. Y entonces, pues a mí ahora mismo eso me motiva más que Fallout. Pero, no, pero Fallout... Es que son dos experiencias que hay que probar. Además, si te gusta uno, el otro te debe gustar. Uh-huh. Te debe gustar porque más o menos... No son RPG puros, creo yo. Tú, el Mass Effect 1 no lo has tocado todavía, ¿no? Jugué muy poquito, jugué las dos primeras misiones en su momento y no seguí. ¿Y cómo crees que te resultará la transición ahora al 1? Porque el 2 es mucho más orientado a la acción y... Pues me da mucha pereza ahora mismo. Ya. No, pero lo quiero hacer, ¿eh? Lo quiero hacer porque quiero hacer los deberes cuando venga el 3. Claro, la cosa es que tú tienes ahora mismo este juego que te está gustando, le estás dedicando tu hora, pero lo tienes en Play 3. Los DLC los tienes en Xbox. Y... No, pero el de Play 3 lleva todos los DLC ya. Ah, lleva los DLC hasta la fecha. Te faltaría Arrival, el último, ¿no? El último. ¿Qué vas a hacer? Pues me lo compraré como un cabrón para jugármelo. Pero en Play 3, ¿no? Claro. Es que solo creo que solo puedes hacer ese DLC si te has terminado el juego. Ya, claro. Y zamparme 40 horas otra vez para poder jugar a ese DLC, pues como que prefiero... Eso, pero no lo sé, no lo sé. La cuenta mágica le damos ahí un empujoncillo. Ya veremos, ya veremos. Y para abajo. Bueno, ¿qué más cosas has jugado? ¿Más cosas? Pues... he hablado... Sí, he estado jugando un poco a MotorStorm Apocalypse. MotorStorm Apocalypse. Ese juego me gustó tanto que voy a poner una cerveza... Mientras que calienta el ambiente. Bueno, pues estoy calentando el ambiente. ¿Cómo se calienta el ambiente? ¿Diciendo cosas guarras? Dime guarradas. No, no, que no está Pedro, esa es su parcela hoy. Bueno, vale, MotorStorm. Pues esa es otra saga que vale, manda cojones que no hubiera tocado hasta hoy. Uh-huh. No he jugado ningún MotorStorm. La Play la tengo ya hace un año y pico. En su momento no lo saqué. Recuerdo que jugué vi jugar en un centro comercial y me llamó la atención cuando acaba de salir la Play 3 y tal, pero no, uh-huh, nunca he jugado. Y entonces mi primer contacto. Y me ha gustado, está bien. Lo que pasa es que me esperaba mucho más. ¿Por qué? Pues yo qué sé, como me había dicho, oh, esto es cojonudo, mira Bebo. Y está muy guapo. A ver, para quien no sepa de qué va el tema. A ver, pues MotorStorm es, pues, una serie de frikis colgados, que hay una ciudad que está en el apocalipsis, con terremotos, explosiones y todas esas cosas, y dicen, pues vamos para allá a hacer carreras. Y ya está, son carreras en entornos que se van destruyendo. Me ha recordado mucho al Split Second Velocity. ¿Sí? Sí, veo... ¿Tú has jugado ese? No. Vale, pues es muy divertido. Pues el Split Second Velocity es una especie de Burnout, pero que en vez de tienes que cargarte a los otros y tal, ¿no? Las carreras, pero tú en vez de hacer... tú tienes una especie de magias. Esa especie de magias son que partes del entorno que son destructibles se destruyen. Entonces, por ejemplo, pues tú ves a uno que te adelanta y tal, si tú tienes la suficiente energía y tal, pues le das un botoncito y de repente pues se le cae, explota algo encima suyo y se le cae y tal. Y es bastante espectacular los entornos la destrucción de los entornos y tal. Ese juego, uh-huh, estaba ahora mismo por 10 o 12 euros, me parece, de importación. Sí, muy barato. Y es un juego que yo veo recomendable. Hay una demo que te puede hacer una idea bastante aproximada del juego. Y eso. Y esto lo veo... un poco de mismo palo. Sí que los entornos se destruyen cuando ellos quieren. No, tú no influyes como sí, en el otro. En el otro... La cosa son, si no me falla la memoria, el dato que leí eran 40 carreras divididas en varios días y estas carreras están intercaladas por una historia. Una historia que podría importarme menos. Sí. ¿Me recuerdan los diseños de los personajes que aparecen en la historia? A mí, a Salva Spin. A Salva Spin, a mí me recuerdan a los de Jeffrey Scott Campbell, el de Gen 13. Sí, cierto. Me recuerdan bastante. Un momento que veo. Son cómics animados que es como si cogiera un cómic, lo recortara y entonces empezara a mover las manitas así con los recortables. Sí. ¡Oh, mira! ¡Hay una moto! ¡Voy a subirme! La historia es que, como tú has dicho, son unos colgados que se ponen en una ciudad en pleno apocalipsis a liarse, a echar unas carreras y tal. Uh-huh. Manejas diferentes vehículos. Sí, camiones, quad, motos. Lo veo bastante exigente. Porque no avanzando mucho en pantalla, hay veces que tienes que repetir bastante. Sí. Yo hay una de estas que va por los tejados. No tiene otra cosa que hacer, los pobres. Van por tejados de una ciudad. Y es jodidísimo, porque con nada te caes para abajo. Eso, en la segunda vuelta, la segunda vez que aparece ahí, uh-huh, en el modo historia, es más difícil todavía. Pues esa me ha gustado bastante. Tiene algunos, es muy espectacular. Sí. Es salvajemente espectacular. Y la historia es que cada carrera, más o menos son unos 5 minutillos, y son como 3 vueltas. Y en cada vuelta pueden ocurrir diferentes eventos que alteran el escenario. Un terremoto, se hunde un techo, se hunde un edificio. Entonces se crean rutas alternativas que la primera vez que lo juegas pues pone a prueba tu capacidad de adaptación. Uh-huh. La segunda vez que lo juegas simplemente pone a prueba tu memoria, porque son siempre iguales y están, sí, escristeadas. Sí. Luego, no hace que sean menos espectaculares. Sí. De hecho, hay una en la que sale un tornado, un ciclón ahí, que eso es alucinante. Y movidas, que pasas por una zona que hay un puente y ves cómo se cae a lo lejos el puente, se derrumba sí, todo. Sí, eso sí. Y dices, Dios. Luego hay una serie de tarjetas repartidas por ahí por el circuito. Sí, está hecho para alargar un poquito la vida del juego. ¿Qué hay que hacer con esas tarjetas? Pues nada, cada circuito hay 4 o 5 las que. Y cogerlas para. La historia de eso es que tú tienes el escenario de la carrera, pero a lo mejor te metes por la derecha, pasas de la carrera. Huecos ahí. Te metes en el hueco, pasas por encima y dices, ¿has recogido una tarjeta? Sí. Bien, he perdido la carrera, pero al menos tengo una tarjeta. Me ha gustado el uso, que no sé si será novedoso, porque de hecho no he jugado a los otros. Esto de que el motor se te calienta y lo tienes que ir enfriando y tal. Eso es marca de la casa. Marca de la casa, ¿no? Vale. La historia de este juego es que está también muy marcado por. Yo siempre lo he visto una cosa. No sé si. Con es que no sé explicarlo. Espérate, léete las hobby consolas que te otorgue más poder. Ya está. Este juego está muy marcado por el mal timing. El mal timing. Bueno, este juego salió al principio. El primer Motor Storm salió al principio, en el lanzamiento de la consola. Bueno, mal timing o buen timing. Porque no había muchos títulos decentes en la primera jornada. Y este, fue uno de los poquitos. Resistance y este. Pero, sin embargo, tenía unos tiempos de carga mortíferos. Pero inexplicables. Más o menos, era un juego entretenido, tal, pero ni siquiera tenía, ni trofeos, ni historia, y sobre todo, unos tiempos de carga muy grandes. Era divertido, era interesante, y no estaba el trasfondo este posapocalíptico. Era simplemente un juego de carrera, en plan Destruction Derby y tal, más o menos con el esquema que hemos dicho, ¿no? Pero eso, sin que se derrumbasen edificios ni historia. A mí me recuerda al Road Rush, este de Electronic Arts, del año de Catapum, de la Mega Drive. La segunda parte ya tenía bastantes más rivales, salió después, y estaba mucho más pulido gráficamente. Tenía lugar en una isla tropical, con escenarios ahí muy espectaculares, y chulos, más pulidos los tiempos de carga también, visualmente muy estimulante, pero ya con muchos rivales en el horizonte, y lo sacaron en un momento en el que, pues, dice, pues bueno, puedo jugar a esto o no, porque si ya tengo el 1... Y aquí, en esta tercera entrega, han revolucionado un poco el concepto, pero también el timing ha sido terrible, pero por otro motivo. Sí, se han pasado con la campaña publicitaria de Japón. Sí. ¿Cómo? Sí, que estos pobres dijeron, vamos a hacer un juego arcade. Hostia, le ha quedado un simulador, tío. Ya, es terrorífico. La verdad que... Fue mala pata. Yo, de hecho, este juego al final lo han sacado en Japón. No lo sé. Creo que lo llegaron a sacar, pero lo retiraron. No lo sé, ahora mismo no creo que esté. Yo sé que en Estados Unidos lo han retrasado, en Reino Unido lo han retrasado, y en España es que ya era demasiado tarde para retrasarlo, porque ya estaba en las tiendas cuando pasó. Entonces, pues... Vale, pero es que eso a corto plazo no lo van a poder sacar, ¿eh? No, así ahora no, no, mismo... no. Es una putada porque pues, estos pobres no tienen culpa de nada. O sea, el juego es un juego de puta madre, simplemente que es que coincide la temática, y lógicamente... Puede herir sensibilidades. Yo entiendo que pueda... Yo no hubiese visto, sin embargo, que no se sacase en el resto del mundo. Porque, pues, vale, pues sí, ha pasado eso, es una putada, es una catástrofe. Pero bueno, ocurre en asesinato, ocurre en guerra y sigue saliendo el Call of Duty. Y aparte, que es que yo creo que somos ya bastante adultos como para disociarlo. Entiendo que en la sociedad japonesa puede ser más duro, pero... ¿Qué? No, digo que el día que se alíen todos los nietos de los asesinados por Dean Machinko, tendrán que retirar del mercado a Rogue Warrior. Totalmente. Bueno, lo que pasa es que se harán los tontos, dirán... Es que no entendemos coreano. Exactamente. Fin. Entonces, ¿qué? ¿Te gusta? Sí, me gusta. Lo que... Una pregunta. Las anteriores partes ahora mismo están regaladas por ahí. Sí. Ahora me toca a mí hacer la pregunta que ibas a hacer, estoy adelante, seguro. Sí. Vamos a ver, ¿me compro esto o me compro el segundo? El segundo es un muy buen juego. Es un muy buen juego que he encontrado a menos de 20 pavos. si te gusta la conducción arcade, es cojonudo. Es exigente, pero es cojonudo. Estimulante visualmente, escenarios chulos, lo de la isla tropical funciona. Conducir cerca de un volcán o de una jungla funciona, es todo genial. ¿Ocurren también cosas escripteadas en el ambiente como pueden ocurrir aquí? No, ¿o no? No era novedad. Así nada. Bueno, a ver, que se sale el volcán, hace patatín, pero vamos, que no es... Vale, vale. No, sin embargo, hombre, a mí este Motor Storm Apocalypse fue probarlo y volverme loco. Vamos, estuve 4 días sin soltarlo. Y luego te lo dejé a ti. Ya te has desintoxicado. Y lo has tocado menos. Sí. Por decirlo de un modo... Por no decir que no le has hecho ni puto caso. No, que sí, jolín. Lo que pasa es que no tiene tiempo, hombre. Lo que pasa... Pero yo la sensación del principio... No, tú estabas flipadísimo. Estaba flipadísimo. Y además de esto de decir... Por fin un juego en el que merece la pena gastarse el dinero... Un juego que me compraría de salida. Yo me lo compraría. Si alguien tiene duda y tal, esto es un juego súper divertido. Te tiene que molar el arcade y la conducción. Y saber dónde te mete. En un juego escristeado, tal, pero desarte tus carreras. Pero a mí es que yo veo lo escristeado y eso me pongo palote. Ya. Un online cojonudo. Un online cojonudo. Buenos gráficos, porque visualmente es muy estimulante. En algunas partes yo lo considero pretencioso incluso. Porque el escenario, por ejemplo, de los tejados, sí, creo que es incluso adelantado a su tiempo. Es una cosa que no lo veo... Han querido hacer algo chulo, pero todavía no sé. ¿Tú cómo viste? ¿Sabes por dónde voy? Sí, que como que han querido superar las limitaciones de la técnica. Sí. Es que me dura lo que me he leído antes. Claro, eso es lo que he visto. Ay, voy a tener que leer un poquito más. A ver. Lee. Venga, exprésate. Bueno. Desde mi punto de vista, esto es una propuesta impresionante para los amantes del arcade. Y desde luego... Un imprescindible, un título genial en Play 3, exclusivo cojonudo, que no debe faltar en la biblioteca de ningún jugón. Hostia, se nota mucho que estoy leyendo la hobby consola. Si le pones un 98, sí. Bueno, voy a ser justo, se merece un 97,5. O mejor, no le pondré nota por todas las sensaciones que ha producido en mí. Sí. No, haz como el ¿cómo era este? El bully. No lo comentes porque puedo ofender a los japoneses. Porque a mí me sale la cerveza por la nariz. Bueno, esto... Es decir, ¿has jugado al multijugador? No. ¿No? ¿Cómo coño se juega multijugador? Joder, pues carreras con gente y te queda el último siempre. ¿Pero dónde pone carreras con gente? ¿Eh? Yo es que lo tenía el Chicho jugando. Dije, hostia, voy a ver si juego con el Chicho. ¿Dónde lo invitaba? ¿Dónde ponía multijugador? No, pantalla partida. Yo me perdí en el modo historia, pero no me acuerdo. Lo miraré para próximos programas. Muy bien. Bueno, ¿tú lo recomiendas? Yo sí. ¿Pero pondrías los 60 pavos en la mesa? Pues yo no. Ok, vale. Pero no, que está muy bien, que está muy bien, pero que... Yo sabes que soy un miserable y digo que los pondría. Amén. Pero bueno, oye, ¿qué más me cuentas? ¿Has visto algo interesante? ¿Has escuchado música? Pues escuchar los llantos de mi hija con sus muelas y es interesante, nada, estoy toda la semana picadísimo con la serie 24. Ajá, 24. Con Jack Bauer. ¿Qué temporada estás viendo? Estoy por la segunda. ¿Y cuándo has empezado a verla? No, vi la primera... Antes del verano, ¿no? Por ahí. Bueno, hace ya unos meses. Me tomé una pausa, un kick-cut, y ahora he enganchado la segunda y me está gustando mucho más que la primera. ¿Estás viendo tú solo o acompañado? No, acompañado. Yo, bien. Ahora mismo en mi casa ni cago solo. O sea que... Bueno, tremendo. Sí. Bueno, ¿algo más que declarar o pasamos a los siguientes 15 segundos? Nada, 15 segundos para los siguientes. Y cuidado, chicos, no hagáis nada malo que ya Power os vigila. Bueno, pues es el momento de mis 15 segundos de gloria. Antonio, te veo atareado. No, porque estoy aquí entreteniéndome, porque como sueltas las parrafadas esas que sueltas, pues yo me voy a entretener por aquí y a ver lo que tiene. Bueno, ¿qué estás leyendo? Caza y pesca, joder, tiene unas cosas más raras que el copón. Bueno, aquí. Bueno, hoy, en honor a Pedro, voy a empezar hablando de lo que he escuchado. Oh, el gran nido de las ocas en el amanecer. O el suelto de las liebres entre los matorrales. ¿Eso por la revista que estás leyendo? Mi potencial cazador de los dinodóndrigo ha aumentado. Madre. ¿Cómo se llamaría eso? Bueno, mi pericia en armas pequeñas ha aumentado más 10. Sí, armas ligeras. Y mi vocabulario campero, cazador, ha aumentado seguramente. Campero no es quedarse quieto esperando que... Creo que Janine Spin te podía dar unas pistas al respecto. Bueno, a ver, he escuchado un grupo que se llama The White Lies. Hombre. He escuchado How to Lose My Life, que es el trabajo que sacaron, creo, en 2007. Esto es un grupo que va a venir al SOS. Uh-huh. Y al principio... Qué raro, ya me decía yo, no hemos hablado del SOS todavía. No. ¿Nos regalarán una entrada? Hostia. No lo sé, vamos a intentarlo. La historia... Es que me estoy poniendo ya al día, porque dentro de un mes es el SOS. Y hay que saberse un poco lo que vamos a escuchar. Pregunto, ¿es el tipo de música que tú pondrías en tu iPod para coger una barca e irte a un lago a pescar? Bueno, carpas? Posiblemente pondría otra cosa, pero... Vale, es bueno saberlo. La verdad es que ahora mismo no sé qué pondría. No sé, en tu revista esta, ¿qué te dice? ¿Qué música habría que poner? Tendría que leerme una página de una de música y una página de una de caza para poder... ¿La banda sonora de Rambo o algo así? O de Félix Rodríguez de la Fuente. O la banda sonora. Hostia, de... imagínate cazando... De... Chanan, chanan, chanan, chanan, chan, chan. Y tú que ves al bicho y dices, tú no voy a disparar cuando haga chan, chan, chan, chan, pum. La banda sonora del cazador. Sí. De ¿tiene, Michael? ¿Tiene banda sonora eso? No me acuerdo, supongo. Bueno, pues The White Lies están bien. Uh-huh. Parecen ahí un poco copieteo de The Killers, pero en realidad mezcla ahí un rollo Killers, rollo Cure, rollo un poco más tranquilito. No es la genialidad de la banda de Las Vegas, pero... Me estás ofendiendo. ¿Por qué? Porque eso de killers es asesino y somos cazadores. No somos asesinos, por favor. Creo que voy a tener dificultades en hacer esto sin reírme mucho hoy. Tienes que leerte algo. Leerte algo, yo qué sé. No sé, ahora después... Superpop. La Superpop, sí. Hostia, leer una Superpop y comentar Hannah Montana tiene que ser la re hostia. Bueno, hola, vale. Ahora después me leeré la Superpop cuando sea alguna de vuestras secciones. Para joder a otro. Sí, sí, sí. Bueno, bueno. La historia que he visto, me he escuchado los White Lies, voy a seguir escuchándolo. Tengo pendiente darle una escucha a Ritual, su último trabajo, que ha salido este año, porque seguramente va a ser el que van a presentar en el SOS. El otro dura media horita, 40 minutos, se escucha rápidamente y se merece... un vistacillo, si te va esa musiquita rock indie, pues del estilo que he dicho. Luego he visto un par de películas. ¿Cuáles? He visto una que se llama Pasados de Vueltas, del director de Resacón en Las Vegas. Dios, y película de autor. Bueno, Resacón en Las Vegas es una película a que mí me encantó. Tiempo al tiempo va a marcar una generación. No, no, hombre, yo espero que no marque muchas generaciones. A mí me gustó. La generación de tu hija. Madre mía, marcaría una degeneración. Bueno, pues esta es inferior. Es una mezcla un poco entre el espíritu ese de Resacón en Las Vegas, pero un poquito menos graciosa, y la película mejor solo que mal acompañado, esa de John Candy y Justin Martin. Esa de un viajecillo. Sí, un road movie de colegas. Sí, vamos, veo que Salva está aquí atento. Es una película que le encantaría seguramente a Salva. Ahí con sus temitas, su banda sonora, sus situaciones locas. Sería una buena pieza para ti, Salva. Se la está pelando. ¿Por qué? Estoy dibujando. Esto es un lápiz. ¿Esto es un lápiz? Sí, eso se lo dirás a todas. Es un lápiz, de punta gorda, pero un lápiz. No quiero saber nada de tu lápiz. En fin, obviemos eso. La película se merece un vistacillo en plan relajado Pero nunca te diría de comprarla. Ni ¿es esta que sale Iron sale, Man? Sale Robert Downey Jr. Sí, y el Barbas. Y el Barbas de que va con el bebé. Vale, sí. Vale. Vi también una película dirigida por Ben Affleck. Wow. Que tiene lugar en Boston, en Charlestown. Wow. Estamos hablando de The Town, Ciudad de Ladrones. ¡Oh, cielos! Y es una película ahí que va precisamente pues de ladrones, de atracadores, pero al mismo tiempo de personajes que recuerdan pues a esos típicos que nos presentaban Ben Affleck y Matt Damon en su indomable Will Hunting, pero mezclado con cine policial y un poquito de acción. Y una peli chula. Vi la versión extendida de dos horas y media y me resultó interesante. Y bueno, y ahora que estás en eso, ¿qué tipo de armamento utilizan? No lo sé. ¿Roban con cebo? ¿What? Yo qué sé. ¡No entiendo lo que leo! Dame una revista de algo, mijo. Te traigo ahora después la fotograma, si quieres, ya que estamos hablando de cine. No, déjalo, si se me pasará el efecto en unos minutos. Sigue. Pues nada, esa peli me gustó. Y de hecho, nominaron a pues al mejor secundario, a uno, a los Oscars, que hay que tomárselos como lo que son, un puto cachondeo, pero bueno. Sí, Ben Affleck dirigió la de Adiós Pequeña Adiós. No. ¿Fue Casey? No. ¿O fue Ben? Es que son como los Baldwin, ¿no? Que hay varios. No, pero el director era él, creo. No me acuerdo. La de Adiós Pequeña Adiós tenía su aquel, pero era durilla. No, esta es más una película que se puede ver de forma ligera, pero está rodada con buen pulso. Si te gusta el rollo policial... Sí, la cámara. No. A ver, entiéndase... Rodada con buen pulso, léase... El director sabía lo que estaba haciendo. No cae en efectismo, no cae en chorrada. De los que mira el tío sabe lo que está haciendo. De los que pesca con curricán. ¿What? ¿Qué me estás contando? Pues de los que pesca con curricán. Tienes que dejar de leer esa mierda. Te voy a sacar... Vale, tú que me pones aquí lectura... Junkies Today o algo así. O el libro de Chris Jericho. Junkies Today, ¿no? Que puedo acabar muy mal. O sea, bueno. Chris Jericho... Bueno, si os parece, vamos a empezar a hablar de juego. ¿Se te ha pasado ya el efecto o qué? Sí. Ya está. Bueno, esta semana he estado repasando. Digo repasando porque he rejugado un juego. ¡Oh, cielos! He estado rejugando... ¿Qué logros te ofrecía, putilla? Pues logros fáciles. No, por eso. Era Afterburner Climax. ¡Oh, cielos! Un juego de la factoría Sega en una revisión... Pues del clásico juego de aviones, con unos logros y trofeos muy sencillos que se pueden sacar en un par de orillas. Y además tiene pues alguna recompensa para el avatar. De esto típico de, tu muñequito Ravenflow tiene una camiseta de Afterburner. ¡Oh, cielos! Pero eran más exigentes que los logros, entonces no me he sacado la camiseta porque no me interesaba. Tu pobre avatar va a pasar frío o calor, no sé lo que llevará puesto. Lleva puesto una camiseta de Torchlight y unos vaqueros. Muy bien. Y una cafita. Qué mono. Bueno, esto es un juego que te puedes pasar en 10 minutos. El modo arcade. Tiene un modo arcade que pues te sitúa al control de... Puedes elegir entre tres aviones... Y tiene un avance ahí a lo Outrun. Tú vas matando a todos los avioncitos enemigos que salen, que son un montón, y vas como avanzando en etapas. Entonces, cuando termina una etapa, hay veces que te permite seleccionar la ruta. Bifurcaciones y tal, que te permiten acceder a distintas localizaciones. La cosa es que después de 10 minutos jugando, te dice, te has terminado el juego. Misión terminada. Cojonudo. Pero es muy fácil. A ver, son 10 minutos y a base de repeticiones se pueden hacer... Son 10 minutos, es como una recreativa y te ofrece 3 continuaciones. Lo que pasa es que conforme vas avanzando en el juego, te permite desbloquear una serie de opciones de ventaja a la jugabilidad, que se llaman las opciones EX. Por ejemplo, autoapuntado. O en vez de tener 5 continuaciones, en vez de tener 3, tienes 5 o 7. O ahora tienes más vida, claro, y conforme vas avanzando y vas desbloqueando esas opciones, cada vez es más fácil. o tienes un modo de hipervelocidad, o ahora con lo que apunta es más grande y cada vez más sencillo. Qué sugerente. O más difícil. Pero la, de cara a los logros, que era lo que a mí me interesaba, pues yo buscaba la sencillez. La cosa, pues son 12 niveles, creo que luego había un par secreto o así. Hay misiones pues en medio del océano, en el desierto, sobre una ciudad, hay misiones nocturnas, algunas en las que te exigen un poco de infiltración. Y de hecho el juego tiene pequeñas misiones que condicionan el final que tú vas a tener cuando termine el juego. ¿Tienes varios finales? Tienes tres finales. Oh. Oh, yeah. Como en Singularity. Y... bueno, tiene cuatro. Uno será Game Over y luego tres. Ah, de sí, Miguel. Efectivamente. aquí está el final que se saca cualquiera jugando 10 minutos, que es el final C. Es el malo. El B no tengo ni idea. Y luego está el bueno, que es todas las pequeñas submisiones que te van poniendo, cumplirlas. Eso te da acceso a los niveles secretos que he citado. Entonces tienes el final bueno, el final A. Si tú no eres bueno, por lo que sea, después de hacer cumplir los requisitos, tienes acceso al modo EX. El modo EX este pues te permite seleccionar también. Quiero jugar de forma directa también las misiones secretas. Entonces al final los tienes el final bueno sí o sí, aunque sean malos. Vale, vale. Que fue el último logro que me saqué. Pues nada, un juego arcade de aviones que requiere un poquito de puntería y coordinación. Tiene ahí su disparo básico de ametralladora y luego los misiles, que son los buenos. Va ahí pues, lanzando misilazos, apuntar y hasta tal. Hasta el burner. Sí, y luego tiene la posibilidad de acelerar y decelerar. Tiene un modo que se llama Climax mientras que estás jugando. Y el modo eso de Climax quiere, es una especie de tiempo bala que te permite apuntar y luego pues como lanzar más misilazos. Hombre, la moto de todos los episodios. Por supuesto, de MotoStorm. llega tarde. Luego puedes hacer unos barrel rolls, unos giros ahí para ir esquivando los ataques de los enemigos y eso. Y no sé, el juego es rejugable porque eso, cada vez vas desbloqueando pues, nuevas opciones. Y es rejugable durante 2 horas, que es lo que tarda en sacarte los trofeos. Que se junta ya... todo lo rejugable que es jugable. Sí, sí, sí, sí. Nada, la gracia de esto es que tienes marcadores online. Entonces, lo suyo es tener un grupo de amigos, montarte un torneillo entre colegas, en plan decir, vamos a ver quién derriba más enemigos en una partida normal. Vamos a ver quién tarda menos tiempo en completar el juego o quién tiene más puntuación global. Y esa es la gracia ya. A partir de ahí, esa es la gracia, ¿no? ¿Cuánto cuesta esta pieza de historia? Pues yo me lo compré por 400 Microsoft Points, pero ahora cuesta 800. O sea, 10 pavos. ¡Hostia! 10 pavos por 2 horas. ¡Palo! Esto lo puedo recomendar comprándolo a media entre gente, con varias personas o mediante una cuenta china. Va, y poco más tengo que decir sobre este juego. Aparte de eso, he probado Bijouel Blitz. ¿Y eso de qué va? Bijouel Blitz. Bueno, para quien no sepa de qué va el rollo, Bijouel es un juego de la factoría PopCap Games, que tampoco van a conocer si no saben lo que es Bijouel, pero... sí, a lo mejor si juegan a Plantas contra Zombies sí lo saben. Son los creadores de la franquicia Plantas contra Zombies, de Astro Pop, de Peggle, de grandes juegos así sencillitos para casual gaming y relajación, ¿no? Este es el juego que ha definido la tendencia de colores, juntar tres joyitas y desaparecen. Uno de los juegos de referencia para Mariajo. De hecho, la semana pasada comentamos algunas copias que había para sí. Otros sistemas, como Android. Este es un juego que ha marcado ahí tendencia. Y bueno, pues aquí lo que han hecho es remozar un poco la idea principal y han retomado varias ideas. A ver, la cosa. Tiene el modo clásico de Bijouel, que es pues unir gemitas y tal y conseguir puntos. La cosa es que Bijouel hasta ahora, pues tú tenías un indicador de tiempo que iba bajando en el modo clásico. Pero era un tiempo razonable. Aquí le han dado un giro. Aquí resulta que tiene un minuto para conseguir todos los puntos que pueda. Pero solo un minuto. Un minuto. Pase lo que pase. Pase lo que pase. No hay no hay prórrogas, continuaciones, nada. Dura un minuto una partida. Y en un minuto tienes que conseguir el máximo de puntos posible. Esto es un juego orientado a marcadores online. Y ese es el gran aliciente que tiene el título. Es el esquema ese, pues de ir juntando piezas y luego que ir creando como unas piezas especiales que luego pues vayan creando reacciones en cadena, multiplicadores y tal. Pero tienes un minuto para hacerlo y no hace más el juego que recordarte que te queda un minuto. Tiene un indicador abajo con una barra que va decreciendo cada vez más. Cuando llega a te quedan 30 segundos, te lo dice. Cuando te quedan 10, inicia una cuenta atrás. O sea, es presión. Joder. Y te tiene que molar el rollo. La historia es tener con quién jugarlo y con quién echarte unos vicios salvajes a ver quién tiene más puntos. Esa es la única gracia que tiene. Sin embargo, tiene una cosa muy interesante. Y es que justo cuando has terminado una partida, te dice: has ganado tanta experiencia según los puntos que has hecho. Y va subiendo de nivel. Dice, ya estás en el nivel 2, 3, tal. Puedes llegar hasta 50. Que eso son muchas horas de juego. La historia ahí es que tú le das a seguir. Vale, ya he oído que he subido de nivel. ¡Pum! Empieza una partida de nuevo. Y es como, no quería jugar, pero bueno, ya que estamos aquí. Hombre, ya. Y así siempre. Tú solo puedes salir de... un bucle eterno. Claro, solo puedes salir de forma voluntaria. La historia es que sí que le puede ir pillando ahí el punto para ir viendo cómo sacar más puntuación. Y se pueden sacar puntuaciones bestiales una vez que le has dado vuelta a la cosa. Es un juego que invita también a mirar en YouTube vídeos, viendo a ver qué rutina utiliza la gente para hacer esto, ¿no? Los controles se han remozado un poquito con respecto al Bijuel 2, por ejemplo. Ahora... Tú puedes ir cambiando la ficha. Tú, a ver, tienes como un marcador que está sobre la pieza. A ver, para quien no haya jugado nunca, esto es como un gran tablero lleno de muchas fichas de colorines. Y tienes que conseguir hacer un 3 en raya. Tienes que desplazar las piezas que hay alrededor para hacer el 3 en raya este. Y antes tú seleccionabas la pieza que querías cambiar por la otra. Por la posición que quería alcanzar, ¿no? El destino y el origen. Sí. Aquí simplemente selecciona la pieza que quieres cambiar de sitio y elige si la quieres cambiar para arriba, abajo, izquierda o derecha. Eso lo haces con los 4 botones del mando. Esto lo hacen para acelerar un poquito el proceso, ya que tienes solo un minuto. Entonces es un atajo. Y el juego es vibrante. Es también como se lo quiera tomar uno, pero si te lo juegas como si fuese un Bijuel normal, no llega a ningún lado. O sea, tienes que saber lo que estás haciendo. Y hay veces que se juntan combos de que están pasando muchas cosas y tú tienes que seguir. Tienes que seguir para enlazando más combos. Porque si no, no sacas la puntuación que esperas, ¿no? Yo, en mi mejor partida de momento, creo que he sacado 180.000 puntos. Tú, jugando de Rosita, sacas unos 5.000. ¿Jugando de Rosita es porque soy el señor Rosa o...? No, jugando de Rosita es jugando ahí tranquilamente, ¿no? Ah, bueno. Hay un logro... Juego tranquilamente. ...por sacar 300.000 puntos y uno por sacar 500.000 de puntos en un puto minuto. Pero eso es para darse y Club de Ferreni, nosotros. Eso es para máquina y esto es un juego que, como he dicho, es para tener gente, amigos que jueguen y decir, mira qué hijo de puta, voy a ver si saco más puntos que él. Además, tiene un aliciente interesante que es un modo party. Pueden jugar 16 personas a la vez. Lo jodido es que casi es más desafiante eso que lo del 500.000. Porque ¿quién tiene 16 amigos Dios. O 15 amigos con este juego? Cuesta 800 Microsoft Points, que son 10 pavos. Que por un juego que te ofrece... Es verdad que te ofrece rato y es divertido y tiene su multijugador y su pantalla partida... Sí, sí, sí. Pero son 10 pavos por esto. Póngame dos. Con cuenta china lo puedo recomendar. Sin cuenta china... Pero con cuenta china tú puedes recomendar que te den latigazos en los cojones. Ya. Pero sin embargo... Ya, barato. Ya, bueno. Y eso es lo que hay. Si has escuchado esto, yo no te voy a decir si te lo compras o no. O sea, esto es un juego para gente muy especial. Te tienen que gustar los puzzles, te tienen que gustar la competición y tienes que tener con quién competir. Si no reúnes esos requisitos, pues te diría que hagas caso omiso de esta propuesta. Está bien, porque ahora ya estás informado de que esto existe. Bejeweled Blitz Live y punto. Sin embargo, debes saber también que hay otro juego que es carete, pero que no está mal. 1200 Microsoft Points. Hacemos una transición ahora y nos vamos a un pueblecito que se llama Torchlight. Oh. Un pueblecito que ya estaba disponible en Steam hace un año y medio así. Y un jueguecito que ha entrado en las ofertas estas puntuales de Steam a 4 euros varias veces. De repente estamos pagando 15 pavos por acceder a esto. 15 pavos es lo que cuesta, o 12 o 13, es lo que cuesta ahora mismo esto. Si vas a comprarlo también en PC. Sin embargo, ¿está en Xbox, en PC? Está en Xbox. ¿Y en Play está? No, no, no, no. De momento es eso. Un juego que está en Xbox y ya estaba en PC. Aquí lo que han hecho es adaptar los controles típicos que tenía el juego de ratón y lo han pasado pues a controles de mando. Este juego es un homenaje a Diablo. Al esquema de Diablo. Diablo es un juego de Blizzard en el que, pues bueno, tú empezabas en un pueblo y ibas adentrándote en escenarios subterráneos, escenarios que se generaban muchas veces aleatoriamente, y tú ibas matando a todos los bichos que te encontrabas. Conforme ibas matando, ibas subiendo de nivel, ibas ganando nuevas habilidades que variaban en función de la clase que tuviese tu personaje. No la clase del traje que llevase, si era de Emilio Tucci o tal, sino si era un arquero, un guerrero, un mago. Sí, de ese esquema hay otros juegos posteriores, por ejemplo, los Marvel Ultimate Alliance, son diablos. Un mata-mata, y eso que luego se ha ido ampliando la idea, los conceptos y tal. Pero ¿qué ha creado escuela? Diablo es un juego que verdaderamente es un hack and slash de los que crean escuela. Aquí te cogen unos diseños un poco caricaturescos, ahí cartoonish, que pueden recordar a unos diseños así un poco primitivos de un World of Warcraft. Como tampoco he jugado mucho a World of Warcraft, me callaré. Lee un poco, anda. Ya puedes hablar. Bueno, en este juego empezamos en el pueblo de Torchlight. Y a ver si te suena esto. ¿Te he dado una revista de geografía o te he dado el Markiplier Player? El pueblo de Torchlight está en el continente de... Oh, creo que faltaba esa página. Cielos. Bueno. Latitud, longitud. I don't fucking know. Pero bueno, me ha dado una revista de inglés. English Today. Ah, venga. El pueblo de Torchlight, básicamente, pues es un pueblecito muy chiquitín que está y resulta que está acosado por un hechicero que está liberando criaturas del submundo. ¡Qué cabrón! ¿Te lo puedes creer? ¡Qué cabrón! ¿Cómo alguien puede ser tan vulgar que repite esos esquemas tan vistos ya? Pero bueno, este tío no tiene clase. Bueno, tú eres un guerrero, puede ser un arquero, un mago. Acróbata, mago. Un caballero. No, un guerrero. ¿Esperabas eso de mí? ¿Qué te has leído? Una revista de cuando éramos pequeños, ¿no? No, es que soy así. Bueno. Pues nada, tú empiezas en el pueblo y te dicen, oye, que tienes que ayudarnos a combatir a este hombre. Te metes en unas minas y nada. Tú tienes que ir limpiando pequeño, como la planta. Una planta de un escenario. Mira, vuelve la moto de Motorstone. Cuando has limpiado el escenario, te encuentras una escalera para seguir descendiendo. Sigues descendiendo. Y de vez en cuando te enfrentas a monstruitos un poquito más grandes. Estos monstruitos, cuando los matas, te dan un nivel de fama. Fama, notoriedad y no, tal. Belén Esteban, ¿a cuánto se ha cargado? No lo sé, pero a unos cuantos. Para llegar ahí, Está en nivel 33, creo que es semi-demi-god. Semi-dios. Pues Belén Esteban es justo el nivel 32. Bueno, conforme van matando bichitos, te van cayendo pues piezas de equipo, armadura, armas y tal. Un poco de forma aleatoria, pero también un poco adaptada al nivel que tiene tu personaje en ese momento, ¿no? Uh-huh. Te suelen dar armas que puedes llevar o que está a punto de subir al nivel siguiente para poder ponerte esa armadura. Según el estilo de juego, según la clase de tu personaje, si es mago o lucha a largas distancias, o si es guerrero, pues podrás jugarlo de una manera o de otra. Al mismo tiempo, vas recogiendo dinero, luego, pues nada, cada vez se va volviendo más difícil y tal. Y son, pues de momento no, que me lo he pasado esta tarde. De momento. Son unos 35 niveles o así. No está mal, ¿no? 35 niveles, dura una entre 7 o 10 horitas. Uh-huh. Y no sé hasta qué punto esto es rejugable. A ver, tú pues vas matando, tal. Pero y una vez que te has sacado los logros, te has pasado ya un poco la historia y eso, pues no tienes mucho que rascar. Junto a los ataques convencionales, también puedes hacer unos ataques especiales. Que vas ganando, a ver, cada vez que ganas nivel, puedes subir tus habilidades, tu fuerza, tu destreza, tu magia y tu vitalidad. Y al mismo tiempo, tienes una serie de ataques especiales, que según la clase a la que pertenezcas, pues son unos o son otros, ¿no? Uh-huh. Yo, por ejemplo, he utilizado un guerrero durante la aventura y al principio tenía como un corte especial, que es como un hachazo salvaje, que puede subir de nivel varias veces, creo que no sé si 9 o 10. La historia aquí es que pues tienes esos ataques y los puedes mapear en el mando. Puedes ponerte, no sé si son 4 o 5 ataques diferentes de esos, ¿no? En plan, quiero tirar una bola de fuego, quiero curarme, quiero dar el corte ese y quiero hacer una embestida bestial. Entonces todo eso es muy cómodo manejarlo en el mando. Es casi más cómodo que con un teclado o con un ratón. Porque cómo puede, si estás luchando con 20.000 enemigos, ¿cómo solucionas eso? Uh-huh. Aquí, sin embargo, está resuelto de forma bastante intuitiva y muy bien. Decir también que en la aventura no vas solo. Te acompaña una mascota. ¿Los Pokémon? Tiene una especie de lagarto extraño o un lobo. Tiene diferentes mascotas. Pues tú selecciona una al principio de la aventura. La mascota va luchando a veces a tu lado, pero la principal utilidad que tiene es que tú vas recogiendo tesoros y hay muchos que no te valen. Entonces tú se los das a tu mascota y cuando ya va cargada, pero que el lomo ves que se le empieza a doblar, pero partiéndose, dice, oye, vete al pueblo y vende estos artículos. Entonces va tu mascota, tú imagínate, es una cosa que nunca llegas a ver, pero tú imagínate a tu mascota hablando con el vendedor. Regateando ahí. Y además, que es una mascota de esas que te ven cuando te hace. Y una pregunta, ¿esa mascota se te puede morir? Esa mascota puede recibir golpe y decide huir. Ah, pero no se muere, ¿no? No participa, no. No, es que eso sería un poco dramático. No, yo es que en el Fallout 3 pillé el perro albóndiga ese, me cago en leche y no hacía más que sufrir. Ir al refugio. No, yo lo alargaba, lo tengo ahí en el refugio esperándome así como 60 horas de juego. Uh-huh. Estará el pobre ahí y me daba un rollo cuando lo mataban. Ya. La cosa aquí es eso, que puede. El tema de vender los tesoros es bastante útil. Pero vamos, y la mascota no sirve para mucho más. Pero es muy útil eso de evitarte la caminata. Tienes también, va recogiendo pues pociones, maná, pergaminos. Y hay un pergamino que es el pergamino de identificar. Porque a veces recoge armas que no sabes lo que son. Entonces utilizas el pergamino de identificar para saber cuáles son las características de ese arma, cuánto vale, cuánto tal. Tú puedes darle el arma desconocida a tu mascota, pero a lo mejor resulta que es el espadón de la hostia y tú no tienes ni puta idea. Utiliza este pergamino y ya lo sabes, ya sabes si se lo da a la mascota o no. Los gráficos son estilo, pues así, cartoon, un poco gráfico relajado. Uh-huh. Vamos, como he dicho, pues son sencillotes. Lo que pasa es que como es una perspectiva ahí de esto, no es cenital, pero de esto a lo diablo. Pues, ¿sabes? Alejado, el muñeco se ve pequeño, ve un montón de enemigos y la verdad es que el detalle gráfico me la suda. Porque... No, pero yo, bueno, yo he visto así un... cuando estaba hablando he visto así un tráiler de... Lo veo solvente. Sí, puede alejar, puede acercar un poquito la cámara, pero al final lo que quiere es ver quién se acerca y fundírtelo. Uh-huh. El juego... En los últimos niveles salen bastantes enemigos. Cuando ya eres una máquina de matar salen bastantes enemigos. Y en algunos momentos experimenta ralentizaciones bastante anticlimáticas. No pasa nada, están ahí. Pero vamos, merece la pena al menos comentar que eso ocurre. El sonido, temas instrumentales y de vez en cuando la mascota intentando regatear con los vendedores, ¿no? Lo que he dicho, unas 10 horillas. Es verdad que es un juego corto. Pero es un juego descargable. Es descargable, para ser descargable no es nada corto. Mira tú el Afterburner, que es un buen juego. O Bijou el Blitz, que dura un minuto. Vaya, Sí, sí, sí. Pero en relación calidad, tiempo, diversión, 15 pavos. Aquí, pues bueno. Yo es un juego que puedo recomendar. Puedo recomendar. Una pregunta. Sí. Vamos a ver. Bueno, como ya he dicho, cuando tú estabas hablando de este juego, pues yo he aprovechado un momentillo pues para ver las imágenes, a ver cómo iba. Y he visto una especie de trailer en YouTube y sale como un generador de escenarios. ¿Tú tienes la posibilidad de fabricarte tus escenarios así porque sí? ¿O eso solo en PC como siempre? A ver, yo no lo he visto. Sé que cuando te pasas el juego tienes acceso como a unos laberintos infinitos. Sí. Y es que resulta que, bueno, pues los logros son muy accesibles, pero generalmente cuando te has pasado el juego tienes que llegar al nivel máximo de fama. Y tú todavía no tienes toda esa fama, ¿no? Entonces tienes un escenario en el que tú sigues bajando, vas matando así a enemigos destacados, que de estos que te dan notoriedad, y eso. Yo no he visto tampoco generador de escenarios como tal. Está esto, que sabes que te mete y levelea y grindea un poquito. Otra pregunta. Venga, a ver. ¿Se puede jugar a dobles con algún coleguilla o tal? A ver, yo he comentado lo del fallo gráfico, pero quizá el déficit más gordo que tiene este título es que es un juego para un solo jugador. ¿Cómo es posible que un juego tipo Diablo, de esto de meterte en un escenario lleno de bichitos, no tenga multijugador? Pues no lo tiene. Y esa es la principal putada, porque tú te metes en un escenario infinito, en dificultad alta, con un colega a pasarlo bien, y con tu personaje que tú has estado desarrollando en el modo historia, ya ves, que sabe a dónde vas, dice, no quiero pensar, no quiero saber nada, solo quiero matar bichos con mi colega. Mientras que estamos aquí poniéndonos al día, tal... ¡Ah, mi hija le salen los dientes! ¡Pues toma dientes, cabrón! ¡Bum! Todos los dientes. Claro. Y no lo tiene. Si estuviera jugando con un amigo que te dijera... A mi hija le están saliendo los dientes, diría... ¡Pum, pum! Oye, ¿por qué tu muñeco ya no se mueve? ¡Oye! ¡Antonio! ¡Antonio! Y mi muñeco... ¿Te han echado algún hechizo? Mira, el hechizo de la paralización. Vaya... Bueno, como he dicho, son logros fáciles, rejugables, pues lo que tú quieras. A lo mejor tienes curiosidad por decir, voy a si quieres lo rejuegues, si no, no. No, pero a lo mejor quieres desarrollar un mago. Yo he jugado con un guerrero que hasta que no se pone delante del monstruo y empieza a meterle hachazos, no consigues nada. Uh-huh. Luego tienes, por ejemplo, armas que son carabinas, arcos o bastones de magia, que claro, la jugabilidad cambia. Tú tienes que estar ahí... Me voy a poner en esta esquinica donde no me tocan los monstruos, porque claro, tu personaje, la orientación es distinta. No, entonces es un juego que te puede ofrecer varias... La putada es eso, que tú no tengas ahí una arena aleatoria que digas, vamos a echarnos unas partidas entre varios y vamos aquí a fundir Troya. Ese puede ser, pero bueno, a lo mejor hay alguna actualización por ahí o algo. Bueno, este es de 2009, puede ser. No, este juego ha salido ahora en Xbox. Ah, pero antes... De 2009, claro. Salió a finales de 2009 en PC... Pero yo no sé si luego nos sacarán algún DLC, alguna actualización, alguna historia. Lo que pasa es que si es de 2009 y lo han sacado ahora, es lo que no. No, pero claro, a ver, pero en Steam seguro que hay historia. Porque este juego es muy compatible con Steam y seguro que hay actualizaciones, ampliaciones. De la parte de PC estoy un poco desconectado. El juego es divertido. El control con el mando está muy bien resuelto. Y pues mola. Nada, pues no se puede pedir más. Con cuentas chinas, esto es un imprescindible. Esto, en cualquier rebajita de esas que en un futuro puedan hacer, de está a 10 euros. Lo recomiendo mucho. Y sabes, tiene una cosa que, por ejemplo, juegos que han bebido un poco de esto. Está Dead Spank, que me pasé en verano, que también de matar y eso. Pero hablabas mucho. Aquí no tienes que hablar. Aquí no tienes que... No me interesa que me cuente nadie su vida. Aquí vamos, matamos y adiós. Tengo una información de última hora. A ver, ¿qué? Que para PC hay un mod que lo hace multiplayer. Bueno, pues genial. Este es un juego que, como he dicho, lo han puesto varias veces baratito en Steam. Uh-huh. A 4 o 5 pavos. Y la segunda parte ya han dicho que va a tener multiplayer. Hombre, es que es lo que le falta, es lo que le falta. Y bueno, la verdad es que sí, me queda un jueguecillo por mencionar. WWE Slingshot. Hombre, uno de lucha libre. Oye, sí. ¿Qué tal fue tu gala de los World Wrestling? Pues nada, lo vi y me moló. ¿Quién ganó? ¿Eh? ¿Quién ganó? Entre el enterrador y el otro, ¿quién ganó? Y Triple H ganó el enterrador, mantuvo la racha, pero recibió más palos que nunca. Pero el enterrador, ¿cuántos años tiene? Tiene ya 60 años. No tiene 60, tendrá 40 y late 40s. De aquí a poco se enterrará a sí mismo. Pues yo creo que le queda un año y poquito más. Yo creo que no hay nadie que lo pueda enterrar. Está buscando todavía a alguien que lo entierre. La racha de victorias la mantiene 19-0. Yo creo que lo suyo será llegar a 20-0 y ya decir adiós. Hasta luego, Lucas. Porque está muy cascado y tiene perras de sobra para decir me retiro. Bueno, en WWE Slingshot, Mr. McMahon te ha despojado de tu título de campeón. Qué cabrón. Así que ahora debes volver a WrestleMania para recuperarlo. Bueno, la cosa es tú puedes elegir varias superestrellas. A las más importantes de la casa tenemos a... ¿Sale Emelianenko? No, es que eso es de MMA. Ya lo sé, pero es que no puedo parar de preguntarte por Emelianenko. Big Show, Kofi Kingston, Edge, Rey Mysterio, Kane, Triple H, Randy Orton, John Cena y el que acabas de citar, el enterrador. Tú empiezas a jugar y tienes diferentes eventos. Que son eventos de la compañía, ¿no? Raw, SmackDown, Extreme Rules, Over the Limit, y así un montón, hasta llegar hasta la fase final, que es WrestleMania. Bueno, aquí tú coges a tu superestrella y te enfrentas a otro personaje. Y el ring, de repente, no sabes por qué, está cubierto de sillas, de mesas. De hecho, mira, te lo voy a poner en directo. ¡Oh! De madera. Y tú tienes como a tu superestrella, al enemigo que está como tapándose. Detrás de las mesas, de las sillas. Es como si fuese los cerdos del Angry Birds. Sí, sí, sí, sí. Y básicamente el juego este es una revisión de Angry Birds. Por favor, ¿cómo puede ser que me esté molando un juego de lucha libre? Pues básicamente porque es Angry Birds. Es un Angry Birds simplificado. Tú llevas a una superestrella en vez de llevar a varios pájaros. En vez de tener a varios pájaros, tiene como varios lanzamientos. Y tú al personaje lo lanzas apoyándote en las cuerdas del ring. Trazas la trayectoria, arriba, abajo. Y luego tiene un ataque como el del pájaro amarillo de Angry Birds. Que es el ataque de fuego. Según lo que tarde en matar al enemigo... pues obtienen más puntos o menos, que serían las estrellas del Angry Birds, ¿no? El juego ha salido a 1,59. Para alguien que quiera más rollito a los Angry Birds, se lo recomiendo. Para alguien que... Que se compre Angry Birds directamente. No, pero para alguien que quiera más rollito y que sea pues ya un veterano jugador de Angry Birds. Es bastante inferior a la franquicia de los pájaros. menos variado. Yo supongo que irán actualizando, irán sacando cositas. Gráficamente, pues, o sea, es que no le puedes pedir mucho a esto. Y la cosa es que ha salido, pues eso, el doble de caro que el Angry Birds. Yo me lo he comprado, pues, porque tenía curiosidad, porque soy fan y también llevaba un tiempo sin comprarme nada para el iPhone y digo, bah, vamos a comprar algo, lo que sea. Para alguien que tenga curiosidad, pues esperaros a que haya demo en algún momento o algo. ¿Tú cómo lo ves, Antonio? ¿Lo estás probando ahora mismo? Pues con esto te puedes comprar Angry Birds Season y Angry Birds Río y Angry Birds normal casi. Ya, pues no, pero si te gusta la lucha libre es curioso, ¿eh? Yo, mira, estoy aquí, mientras que tú estás hablando ya llevo 4 o 5 pantallas, estoy aquí más a gusto que nada. Sí, es una jugabilidad así, pues muy accesible, sencillito, son los personajes ahí en su versión más cartoonizada. Pero vamos, no es nada original, no es nada que no nos podamos esperar. Y no lo recomiendo. O sea, es lo que es, pero no puedo recomendarlo. Así que, si os parece, con eso terminamos mis 15 segundos de gloria. Vamos a ver qué nos cuenta la familia Spin. Bueno, pues ahora otros 15 segundos más para completar la colección y tenemos aquí al señor Sarin Spin, que nos va a hablar de su experiencia semanal. Estos deben ser los primeros 15 segundos que ha hecho con tu primo, ¿no? Sí, pues así lo que es de en boca a boca, así. Pues ahí va. Pues adelante. Bueno, voy a empezar a hablar del Grand Theft Auto, de los episodios. Hace dos años, cuando salió el GTA 4, pues me lo pasé. Y bueno, ahora que Pablo me ha dejado los episodios de Liberty City, los dos, pues le he dedicado bastante tiempo. Y voy a empezar a hablar de Los Undamned, en el que llevamos a Johnny Klebitz, en el que es vicepresidente de una banda motera. Patatas, tenemos patatas. Aquí tenemos patatas. Dirigida por Billy Gray. El cual al principio está en la cárcel y sale de la cárcel. Entonces tú pues eras presidente y pasas a vicepresidente. Bueno, resulta que esa banda motera llamada Los Lost o The Lost... Chacho, ¿se dice presidente? Sí, es presidente de la banda motera. Claro, es que de una banda pues te imaginas un sí. Jefe, pero sí, y dicen presidente en el juego. Presidente, sí. President. Crazy. Para que veas. Son moteros. Joder, gente está loca. Y bueno, pues digamos que hay una especie de guerra contra otra banda de cuyo nombre ahora mismo no me acuerdo. Y bueno, no voy a decir nada más para no hacer ningún spoiler, pero el guión, la verdad es que a medida que avanza la historia es muy previsible. Y van surgiendo problemas con lo de con la droga y todo tipo de cosas. Para los GTA, vamos. Bueno, en cuanto a nivel gráfico, es similar al GTA 4, han utilizado el mismo motor gráfico y todo igual. No hay mucha diferencia. Y en este episodio la verdad es que no tenemos tanta posibilidad de libertad como en otros, como el de Banzo Gaitoni o el Grand Theft Auto 4 cuando llevamos a Nico Bellic, que ahora hablaré de él. Y la verdad es que a mí me ha parecido un juego bastante divertido, ya que en el modo campaña hay algunas misiones en las que coincidimos con Nico Bellic, que tú has hecho anteriormente en GTA 4. Y entonces dices tú, coño, pues mira, aquí yo jugué hace 2 años con Nico Bellic y mira tú por dónde que esta misión tengo que ir por esto, ya que he hecho esto, digamos, ¿no? Y la verdad es que está bastante bien. A mí me ha gustado bastante. También como otra curiosidad añadir, cuando tú vas con tu banda motera y tú, por ejemplo, eres el presidente, pues tú estás delante y luego está el vicepresidente y los, digamos, los de menos prestigio que están detrás. Y forma como una especie de formación. Y cuando tú la formas, pues tu moto se repara o tú ganas vida. Es un poco falso, pero la verdad es que está bastante bien. Bueno, con respecto a The Ballad of Gay Tony, este es peor que el otro. El otro yo no me lo llevaba a pasar, no lo llevaba a terminar, porque al final con el Crisis y el Assassin's Creed pues no he jugado bastante, ya me cansé un poco. Pero Ahora voy a empezar a hablar de Battle for Guy Tony, en el cual llevamos a un tipo llamado Luis López, que es el protagonista, que en su pasado estuvo en la cárcel y que ahora ha salido de la cárcel y trabaja para un tal Tony Price, que es conocido como Guy Tony, que es el dueño de las dos discotecas más importantes de Liberty City, en las cuales pues nosotros también podemos trabajar como portero, que es muy divertido, o bailar y ligarte a la chica. Pues... ¡Qué más divertido! Sí, que es más divertido que, que estar de portero. Pues en este capítulo hay más libertad que en el anterior, ya que, como he dicho antes, puedes trabajar de portero, puedes quedar con más amigos, puedes jugar al golf. En el otro también puedes jugar, pero no es tan divertido. No hay tanta posibilidad de libertad como en este. Y las misiones, pues, ya te digo, vas con tu jefe y si tu jefe se mete en problemas, pues tú, digamos, que le tienes que sacar de ello, del apuro. Y también coincides con Nico Bellic en algunas misiones o con el propio motero Johnny Klebitz. Este juego comienza en una misión que es muy famosa de Grand Theft Auto 4. La verdad es que no quiero decir, para no hacer ningún spoiler, que si habéis jugado al Grand Theft Auto 4, este chico, Luis López, se ve ya en ese juego. Lo que pasa es que evidentemente, si primero jugaste al 4, no sabes quién es este tipo. Y bueno, pues trata sobre eso. Eres un chico que, digamos, que le limpias el culo a tu jefe y nada, pues eso. Es un gran juego, no sé cuánto costará ahora, pero creo que había una edición que te vienen los tres juegos, el GTA 4 y los dos episodios. Evidentemente ahí tienes para jugar un mes perfectamente. La edición completa de GTA 4 con los dos episodios creo que está a 30 pavos nuevos. Pues yo lo recomiendo mucho porque tienes ahí muchísimas obras. Grand Theft Auto 4 era muy largo, The Lost and Damned no es tan largo y The Battle for Guy Tony pues supongo que tampoco. Pero vamos, tienes como mínimo 30 y pico horas. Otro juego que también he jugado ha sido al Crysis 2, que me he centrado más al multijugador, que tú también has jugado, por cierto, que te he visto ahí que estás a nivel 10 o así. En el que gráficamente es un juego que cumple con las expectativas, que se ha hablado mucho sobre él. Evidentemente, comparado con Killzone 3, este es superior gráficamente. Pero yo me esperaba un poco más de este juego a nivel de multijugador y un jugador. Tampoco, digamos que me ha llamado mucho la atención a la hora de jugarlo, que ha ido de más a menos. A medida que he estado jugando, lo he aborrecido. Y bueno, me parece un buen juego, pero tal vez comprarlo cuando nada más acaba de salir, pues no sé. Tampoco me parece una decisión muy acertada. Voy a empezar a hablar del multijugador, ya que he jugado más que al modo campaña, en el que, con respecto a otros juegos de este tipo de juegos, digamos, como Battlefield o Call of Duty, tiene muy pocas armas. Hay dos francos, fusiles, pueden de asalto hay tres o cuatro. El que yo estoy harto ya de llevar, por ejemplo, la SCAR, que es la que siempre estoy llevando. Estoy a nivel 11 y todavía llevo la SCAR. Hay dos francotiradores, hay un poco subfusiles de asalto. Y bueno, lo que sí que hay bastante son accesorios. Esos accesorios son como, por ejemplo, el silenciador, los típicos, ¿no? Lanzagranadas, escopeta recortada. Y bueno, también tienes unas ventajas, como por ejemplo en el Call of Duty, que tienen tres ventajas. Pues en estas mejoras la velocidad o puedes mejorar la invisibilidad. También hay ventajas como el puñetazo cuando haces un salto. Y bueno, y cosas de esas como que cuando te acercas a un enemigo el radar se ponga turbio, digamos. ¿Y qué más? ¿Qué más puedo decir de este juego? La conexión de internet al principio iba un poco mal. Sacaron un parche, creo, si no recuerdo mal, y ahora va mejor. Eso en el matchmaking. A la hora de las conexiones van bien, no hay mala conexión. El juego te da la posibilidad de subir 50 niveles. Con respecto a las armas, se me olvidó decir que tú desbloqueas los accesorios que tú quieras y las ventajas. Cuando vas subiendo nivel te dan puntos. Y la desbloquea a tu gusto, que eso también está bastante bien. Hay mapas como que están en Nueva York, evidentemente que el juego se desarrolla en Nueva York, como Wall Street o una pantalla que me gusta mucho que estás en unos tejados. Cojonuda. Nivel visual es espectacular, he dicho gráficamente, cumple con las expectativas. Vosotros si habéis metido internet y habéis visto imágenes, pues como conforme son las imágenes, es como se ve, es espectacular. Cuando te mueves, por ejemplo, rápidamente, girando la cámara, los reflejos son muy, muy, muy buenos. Y a mí me ha encantado el nivel gráfico, ya te digo, al principio vais a alucinar. El 3D no lo he probado, pero supongo que estará bien, no sé. El modo campaña, he jugado muy poco, solamente las dos misiones. Y bueno, voy a contar un poco sobre qué trata el juego. Y ya cuando me lo pase ya os comentaré más sobre modo campaña. Pues el juego llegamos a un personaje, que ahora mismo el nombre no me acuerdo, que estamos situados en un submarino y de repente impacta en él un torpedo o un misil, no se sabe qué es. Bueno, pues estamos con varios compañeros y el submarino está dañado y se empieza a meterse el agua. Y cuando salimos nos damos cuenta de que hay como una especie de invasión alienígena y que la gente se muere. Y bueno, pues sale una nave alienígena del agua y nos dispara. Y a todo esto viene un tipo con el traje de... ¿Cómo se llama el traje? ¿Tú te acuerdas? Bueno, con el super traje. Sí, con el nanotraje. Sí, con el nanotraje. Y nos salva la vida. Y bueno, ese nanotraje nos lo da a nosotros. Y nosotros pues tenemos que encargarnos de salvar Nueva York. De la persona de higiene. El modo campaña es... no es tan... digamos, tan liberal como en el 1. Que era mucho más libre. Este es más... ¿Has jugado al 1? Al 1 no lo he llegado a jugar porque yo no soy de PC. No tengo un buen PC y... para ese juego se requiere un buen PC, pero... evidentemente no puedo jugarlo y bueno, pues no... no te puedo decir, pero vamos, que he visto vídeos y... ya te digo que... no es tan liberal. Bueno, ahora voy a hablar de Assassin's Creed La Hermandad. ¡Hombre! Un juego que se ha hablado poco en este programa, que es un juego novedoso en este programa. Voy a tener que empezar a recortar trozos. Me jode cuando me dais trabajo, cabrones. Pues bueno, la verdad es que es un juego que es, para mí ha sido espectacular. A mí el 2 me gustó. Sinceramente, este juego es como... es más de lo mismo, ¿vale? O sea, gráficamente yo lo veo igual. Lo que pasa es que si te gustó el 2, pues yo creo que en este tienes que ir de cabeza. A mí el único pero que le pongo a este juego es que solamente estás en una ciudad y bueno, es Roma, que es muy grande, ¿vale? Pero yo creo que aunque sean iguales, podrían haber puesto Venecia o Florencia. No sé, para hacer misiones secundarias o algo. Pero bueno, voy a empezar a hablar por el modo campaña, que ya casi lo he finalizado. Que consta de 9, digamos, fragmentos de ADN, en el que el juego finaliza con respecto al final de... o sea, el juego empieza, perdón, en el final del 2. Entonces yo recomiendo primero jugar al 2, si no queréis tener ningún spoiler, porque la verdad es que el final del 2 es espectacular. Y bueno, pues por varios acontecimientos que han pasado en el 2, al final, pues digamos que acabamos en Roma, ¿vale? En este juego está basado en el año 1500, en la época del Renacimiento, en el que hay un cambio tanto cultural como social, debido socialmente a los Borgia. Y bueno, nosotros estamos en nuestra villa, en la Villa Auditori, y cuando creemos haber vencido a los Borgia, sufrimos un ataque. Y por las circunstancias de ataque, pues tenemos que huir de los Borgia y refugiarnos, ¿vale? Entonces, nuestro clan de asesinos está en peligro. Pues vamos buscando antiguos compañeros de Assassin's Creed 2 y vamos, pues, digamos, aumentando esa asociación de asesinos, buscando aliados, etc. Ya te digo que las misiones, pues, son para... digamos, para chinchar a los Borgia, para vencerles, quitarles territorio y que nuestra hermandad crezca. Pues dicho lo cual, a mí hay una cosa que me ha gustado bastante en este juego, que es que la ciudad evidentemente es muy grande. Ahora podemos transportarnos, digamos, por una especie de túneles que están repartidos por la ciudad, ¿vale? Es más cómodo porque así, al principio del juego, si tenemos que ir a la otra punta y está todo gobernado por Borgia, por territorios que, si pasa, si te ven los soldados, te disparan, pues es un poco incómodo. Pues este juego pues nos da esa posibilidad de avanzar sin tener que ir andando o a caballo, que ahora también tienes la posibilidad de coger de llamar a tu caballo y ir por la ciudad en caballo. Eso también está bastante bien. ¿Y qué más puedo decir de la ciudad? Ahí, como yo este jueves me voy a ir a Roma, por ejemplo, pues he querido fijarme mucho en los monumentos, como el Panteón, el Coliseo, la Basílica de San Pedro, que está en la zona del Vaticano. Y la verdad es que estaba muy, muy, muy bien. Y yo voy a fijarme sobre todo cuando vaya allí a ver cómo lo han hecho, si se parece bastante. El monumento que sí no he visto, que no sé si se habrá hecho por el año 1500, es la Fontana de Trevi. Creo que se llama de Trevi. La fontana tan famosa en la que tú pides un deseo. Yo ahí no la he visto en Roma. La he buscado, pero no, ya te digo que no está. Y a ver, ¿qué más puedo decir de este videojuego? Bueno, sí, también el juego, lo que es la historia principal, si te basas en ella, puede ser corta, es más corta que el 2, pero nos da la posibilidad de tener misiones secundarias o ir a las tumbas. Y también hay un nivel exclusivo gratis para PlayStation 3, que también no lo he jugado, pero lo tengo descargado, que es el de Copérnico. Ahora también han sacado un DLC descargable que hay que pagar, que es la de la desaparición sobre Da Vinci. Que bueno, yo todavía no lo he jugado, así que no puedo decir si lo recomiendo o no. El precio tampoco me he fijado en él, pero son 10 euros, ¿no? 10 euros, pues no sé. Tendría que informar un poco más. No sé cuánto durará el DLC. Y bueno, pues también me ha gustado bastante un dato que son tus asesinos. A medida que vas avanzando en el juego y vas liberando Torres Borgia, vas quitando, digamos, influencia en la ciudad de Roma, de los Borgia, tú vas reclutando asesinos, a los cuales los envías a Europa para que suban de nivel. Y estos puedes utilizarlos en tus misiones para que te ayuden a hacerlas. Pero evidentemente si se mueren, pues luego no pueden ayudarte, ya están muertos y no renacen. No es como este típico juego que cuando te mueres, luego los tienes otra vez, tienes la posibilidad de tenerlo. Reclutas a otro y empiezas otra vez de cero. No. Yo recomiendo sobre todo que cuando tengáis un asesino que esté a un nivel alto, hay 10 niveles, pues a los novatos los envíes con un asesino que tenga muy buen nivel a una misión muy difícil. Entonces, el que está a un nivel bajo sube muchos niveles de golpe. También está muy chulo, yo todavía no lo he hecho, pero me lo han contado, de que cuando subes a nivel 10, los conviertes en asesino de tu nivel, del nivel de Ezio, y les haces como una especie de ritual que hacen a los asesinos. ¿Y qué más puedo decir? Pues yo creo que nada del modo campaña. El doblaje es igual, no está nada mal el doblaje. Nivel gráfico, a mí el Assassin's Creed, cuanto a gráficos, tampoco es que me llame mucho la atención. Y bueno, pues ahora para mí también otra gran baza de este videojuego voy a hablar es del multijugador, que es un multijugador divertidísimo, que yo, si tenéis amigos, los recomiendo mucho jugar, echarle horas, porque yo el otro día, por ejemplo, jugué con Lipcock y cuando jugué con Pedro, pues yo le dije, vente con mi equipo, pero no pudimos y fue en contra mía. Entonces tú, lo que puedes hacer es seleccionar a quien tú quieres matar con la cruceta y yo, claro, yo fui a por Lipcock. ¡Hombre! Y bueno, en el multijugador hay bastantes personajes, como el médico, o no sé, o el tío este del hacha que no me acuerdo cómo se llamaba, el herrero. Y pues ella se cogió al, creo que fue al herrero, y yo llevaba a, digamos, al ladrón. Sí. Y entonces, lo curioso de este juego es que tú no sabes quién va a venir a por ti, sabes qué aspecto tiene, pero no sabes quién es. Entonces si haces un movimiento raro, pues evidentemente echas a correr, si tienes que huir. Pues yo fijé a Pedro, y él me vio de cara, entonces vio cómo me acercaba. Y el caso de todo es que lo fijé y el muy capullo se dio la vuelta, se la a correr y finalmente lo enganché por la espalda y lo maté. Pero es un juego, ya te digo, divertidísimo. Si tienes, hombre, amigos, eso de poder elegir la presa que la quieren presa, matar, yo, mola yo, mucho. Sí, yo di Lico, digo, a por él. Con un radar, pues eso. Luego, pues, en este juego te dan una especie de ventajas, como por ejemplo, cuando tú te metes un corro, le das un botón, ¿no? Y todos los que están en el corro se transforman en tu mismo aspecto. Sí. Entonces, claro, si uno viene a matarte y falla, tú le puedes aturdir y él pierde puntos, además. Es una cosa muy curiosa, o también está el, creo que se llama buscapiés, que ciegas a tus asesinos y todo el mundo se asusta, se tira al suelo y el que está de pie es el asesino, es el jugador, o que corre durante 5 segundos más rápido. ¿Has subido mucho de nivel aquí o qué? Hay 50 niveles y yo he subido hasta el nivel 11, pues porque me centraba más en un jugador, pero ya te digo, hay un, lo primero que no me gusta mucho es que cuando subes al 49, un amigo mío que le ha echado muchas horas a este juego, tiene una ventaja que se llama la bestia templaria, en el que en un jugador cuando te das el triángulo cruzado tienes la, como, también la tienes la vista temprana con el Echio, pero la tienes infinitamente, digamos, sí, para localizar a tu enemigo. Pues aquí la tienes durante 2 o 3 segundos y tú lo localizas y entonces ya vas y lo matas. Entonces, claro, eso pierde un poco la gracia, porque el que tiene más nivel tiene más ventaja y claro. Es una putada. Y también puedes utilizar el cañón oculto, que es lo que yo me utilizo siempre, cuando uno se escapa, le pegas un tiro en la nuca y eso es una manzana de reír. Que entonces, ¿esto ahora mismo se puede esperar uno a que baje o te lo pillas de cabeza? ¿Quién se la pilla? ¿Quién lo quería ya? Yo creo que ya se lo ha comprado. Sí, yo creo que sí, se lo ha comprado. Ahora está la edición coleccionista, la edición Auditore, que te viene la película, bueno, en la película, un capítulo, una serie que digamos que es de Assassin's Creed 2, lo que pasa antes, lo que hace tu padre, sí, que eso está cojonudo porque ya te digo que te explica por qué tú sabes por qué tu padre al principio del 2 está metido en líos, sí, y bueno, y ves un poco la situación que estaba antes. Uh-huh. Y la verdad es que está bastante bien. Luego también te viene un sobre con varias imágenes del juego, con cartas de los personajes que puede llevar multijugador. Uh-huh. Y está muy muy muy chula la edición coleccionista, la verdad es que está muy chula. Y también te viene una cara de hecho en 3D, que es un poco cutre cuando la quitas, pero como te viene una caja así, como de azul, se ve un poco entre con la caja. Gusta. Pues yo la vi por 70 euros, costaban 2 euros, ¿no?, más que el juego original. Ajá. Pero yo creo que es más por liquidación, porque nadie lo compra o algo. Ya. Yeah. Un amigo mío se lo pilló por 90 euros, entonces, 90 euros, eso digo yo, hostia, tampoco es para 90 euros esa edición. Pero claro, la verdad es que te venga la figura, de hecho, como en el 2, que estaba cojonuda la figura, que dices tú, vale, entonces sí, pero... Ok. Y bueno, ya te digo, el juego, quien le gusta los Assassin's Creed como a Pedro, es que se lo piden de cabeza porque es un gran juego y el multijugador, ya te digo, es muy divertido, muy divertido. Uh-huh. Y bueno, eso es lo que he jugado durante esta semana. Y también he visto 2 películas. Una es la de Avatar, que, bueno, para la que no ya la ha visto, a mí me contaron un poco el guión. Uh-huh. Es un guión que a medida que va pasando la película es muy previsible, te vas a dar cuenta, pero... A mí, aunque me hayan contado, no me han contado el final, pero sí el guión, yo me engancho a esa película, los efectos son muy impresionantes. El final, si no lo sabéis, pues también te pica un poco. Uh-huh. Hay quien no muere, quien muere, cosas de esas, ¿no? Y la verdad es que la película es muy, muy buena película y posiblemente todas las películas que vengan ahora a partir de este futuro se fijen en esta película. Uh-huh. Como referencia, la tenemos como referencia. Porque la verdad es que James Cameron ha hecho una muy buena película. No la he visto en 3D, pero... Ya te digo, a mí me han dicho que tampoco es muy buena en 3D, no sé. Blu-ray, la tengo que ver en Blu-ray, pero bueno. Y bueno, pues la verdad es que la historia, pues... trata sobre que una organización va en busca de... en un planeta en el que está habitado sobre Navis y el protagonista de la película es un parapléjico que está en el ejército y quiere probar cosas nuevas, quiere sentirse, digamos... meterse en el ejército, porque como él no puede andar ni nada de eso, pues quiere... No sé cómo explicarlo ahora mismo. A ver, cómo explicarlo. Digamos que quiere sentir lo que otro soldado siente, aunque tenga sí. La pena, le da igual un poco de la vida, uh-huh. Pasa de todo. Y claro, evidentemente, como ven que es parapléjico, dice, pues tú te metes en la máquina esta y te metes en este avatar para infiltrarte y traerme información enemiga. Y claro, cuando ve que puede andar y correr, pues eso le hace una ilusión terrible. Entonces, claro, ya te puedes imaginar un poco. Ok, vale. ¿Y qué más has visto? Pues he visto una película, como ahora estoy en historia, que hice el examen de la Segunda Guerra Mundial, el tema de los nazis, fascismo y todo esto, pues vi la película de Salvar al Soldado Ryan. Ajá, ¿y qué te pareció? Pues un peliculón, la verdad es que es un peliculón. Es una película que dura más o menos igual que Avatar, 160 minutos, 2 horas y media, y es una película que es una de las mejores películas que he visto en mi vida. Por no decir la mejor. Tengo sentimientos encontrados con El Soldado Ryan, porque artísticamente y a nivel de dirección la encuentro muy acertada. Las escenas de guerra es lo más cerca que puede estar de un campo de batalla. El desembarco de Normandía, que se produjo el 6 de junio de 1944, es espectacular esa escena. Es muy, pero, muy es que, a ver, la escena, los 20 primeros minutos son referencia. Luego, en sí, lo que es la historia, no puedes dejar que te mosquee un poco. Pues lo ridículo que es mandar un escuadrón a morir solo para salvar a una persona. O jugarse la vida en 8 personas para salvar a una, pues dices tú, hostia, que un poco ridículo, sí, pero la verdad es que si hay un pero en esa película es eso, ¿no? Un poco el guión. Yo también, el personaje de Tom Hanks a mí no me gustó. Y además, fue muy orientado a, venga, vamos a nominarte al Oscar. Mueve ahora la manica mientras que me estás contando estas revelaciones de cómo era tu vida. Y tú, oh, qué traumatizado estoy. Pero lo que es artísticamente, lo que es la cinematografía, Sí, en los tonos grises. Bien. Sí, la ciudad como estaba. Bueno, las vestimentas, pues tampoco hay que decir muchos soldados de aquella época, muy bien, las armas. Un poco también se refleja lo que pasa a la gente en aquella época. Si te pones a pensar, aquellos son una putada. Y bueno, y la verdad es que aprendes muchas cosas sobre la vida, como por ejemplo al enemigo ni agua. Que bueno, no voy a decir nada más, solamente eso. Y bueno, la verdad es que es una película que si que no la haya visto tiene que verla, ¿eh? Porque es una de las mejores películas bélicas de la historia, por no decir que es la mejor película bélica. Bueno, eso son palabras mayores. Hay muchas películas bélicas muy interesantes. Sí. Los Oscars no son referencia de nada. No sé. A mí me ha gustado bastante, sinceramente. Bueno, ¿y de musiquilla te has escuchado alguna cosita? Bueno, de musiquilla tampoco voy a comentar mucho. Tu Killer y tu Marea, ¿no? De Killers. Y bueno, ahora como voy a ir a Roma, pues de aquí a Valencia para coger el aeropuerto, como estoy con mis amigos y tal, pues que me enseñen un poco su músico, su grupo de música. Estoy un poco picado con Rise Against. Ajá, sí. Hay una canción que ha sacado un nuevo disco que se llama Endgame. Se llama Helvis on the Way. Es una canción muy, muy buena. Y bueno, la verdad es que voy a escuchar un poco más de ellos porque me parece un grupo interesante, ya lo comentaré. Y hace poco con la cuenta china me compré un pack de canciones también de los Rise Against para Rock Band. Y también había un grupo de música, ahora mismo se me ha olvidado el nombre. Bueno, ya lo comentaré porque mis amigos tienen ahí varios grupos de música que... Ok. Y de aquí a Roma pues puedo escuchar bastantes cosas. Bueno, caballero, pues pásatelo muy bien. Ve muchas cosas chulas. Sí. Intenta follar todo lo que pueda o al menos... arrimar cebolleta, aunque a tu primo le traumatice la idea. Y eso, y a disfrutar. Hola, hola, hola. Ahora me tocan a mí mis 15 segundos, aunque antes... estoy viendo aquí al señor Ravenflow que está pasando páginas de un... ¿De qué? A ver. Esto se llama Penthouse. Oh, Penthouse, literatura de calidad. ¿Sí? Ahí hay muy buenos escritores. Yo tengo una pluma para ti. Pero veo que la estás leyendo, o sea, la estás cogiendo de lateralmente la revista. ¿Cómo lees tú...? Lateralmente una revista. Es un tipo de lectura. Es que yo tengo pensamiento lateral. Ah, vale. No me obligues a explicarte lo que quiere decir lateral. ¿Y están desplegando algo? Eso que es un artículo muy largo que tienen que poner Te voy a hablar de lo páginas. Que es un buen artículo. Una sonata. No pienso tocarlo. Eso no es eso para ya ti. Lo tocas tú. Yo no. Aparte esto es solamente para la productora. Ah, muy bien, muy bien. Oh, yeah. Oh, sí, nena, produce. Ajá, oh, yeah. Bueno, no está Pedro, pero hay gente bastante fálica por aquí. Hay que mantener el espíritu. Falocentrista. Aunque sea con su prima. Oh, yeah. Cuanto más prima, más te la arrima. Sí, se arrima. Todo queda en familia. Muy bien. Así nos gusta. Bueno, venga, bueno, que me tocan a mí mis 15 segundos. Pues ya se me va pasando el efecto. Es que ha sido una ojeada rápida la revista. Vale, ya la sangre está volviendo a la cabeza. Vamos. Está un poco mareado, con lo cual creo que tendrá algo con lo que llenar bastante de sangre. Mira lo que te digo. No, que tengo un poco mareado, ¿no? Que... Sí. Bueno, pues jugar, pues poco, porque hay que trabajar, ¿no? ¿Qué pasa? Aquí veo que jugáis demasiado, coño. Hay que tirar el país pa'lante, cojones. Bueno, también hay que tirar el podcast pa'lante. Hay que trabajar más, hay que tener confesiones de un trabajador. Aquí, hablando ahí de la seguridad social. Pero la gente escucha esto para evadirse de las dificultades de su trabajo, de la ausencia de este o de lo que sea. Pero si lo juegan a los Sims, me cago en Dios, ¿qué coño me está contando? Tampoco es una buena idea porque hay mucha gente en el paro. A los Sims y a cómo ser un vándalo de las motos, a... Eso son profesiones, ¿qué coño me estás contando? Ay. Bueno, pues yo he jugado a ser... He jugado a un... Bueno, solo he jugado casi una cosa, jugar más de 10 minutos. A ver. Y es... Antes todos han hablado de un juego de estos de disparos de aviones, el Afterburner ese. Pero he jugado a uno de hombres, de verdad. No eso que va medio solo, no. Yo he jugado a... Y ya, bueno, en la recreativa. Esto no sé si estará para descargar por ahí. No. Pero sí que estaba para Dreamcast, porque ese también está, lo tengo. Está para mamear, posiblemente, ¿no? Y ahí yo lo juego en el mame, porque el móvil de la recreativa lo tengo conectado a un ordenador. Uh-huh. Entonces, pues... Pero bueno, el juego este, el Giga Wins de Capcom, del 99, creo, así. Uh-huh. Ese sí que salió para Dreamcast, que ese sí lo tengo ahí. Yo lo juego en el mame. Bueno, las versiones son casi iguales. Y este juego, esto es una delicia de... Del mata-mata. Mame. ¿Alguien ha dicho mame? Mameando. ¿Es que me quieren mamear o qué? No. No, no. Pues te mameas tú solo. No, a mí me la... ¿qué iba a decir? Se me ha pasado el efecto. No, si quieres mamear, saca 5 duros. Para empezar. Y luego ya vas tirando continúes. Pero lo bueno que tiene este juego es que... ¡Solo tengo un duro! Es de esos juegos que va por puntuación. ¿No? O sea, es a ver, es un sorteo de esos de disparos ahí a mogollón, o sea, dos dimensiones de estos, scroll, digamos, vertical, o sea, va hacia arriba la pantalla, ¿no? Uh-huh. O hacia abajo, o sea, vas hacia adelante, ¿no? Y es de estos juegos que, o sea, son dos botones, uno para disparar y el otro para la bomba, ¿no? Qué original, ¿eh? Pero el de disparar... Como en buen porno, no hace falta más misterio. Pero el de disparar, si lo mantienes pulsado... lo que hace es crear un escudo que repele disparos y los lanza contra la nave que te los ha mandado. Eso pues hace que te la puedas cargar y conseguir más puntos. ¿Has dicho te la puedas cargar? O follar. Sí, bien. Pero hace las dos cosas. Así me gusta, sin sutileza. Menos mal que no está Pedro. Entonces, esto quiere decir que es de estos juegos que no puedes esquivar todos los disparos. Hay momentos en los que tendrás que o bien crear ese escudo o echarle continuidad. Tirar bombas. Ajá. Lo que mejor sepas hacer. Bueno, lógicamente este escudo no puedes usarlo a todas horas, sino que lo usas y tiene una barra que se tiene que cargar tarde unos cuantos segundos en cargar, por lo cual tienes que saber cuándo lo uses. La opción de mame que tengo yo y la mayoría suele guardar los high scores, ¿no? Con una carpetita. Entonces se te quedan guardadas esas partidas y este juego lo que tiene es que la puntuación que tú haces te la guarda ese crédito, ¿no? O sea, si te matan y continúas, vuelves a estar desde cero. Ups. No, eso es bueno, porque así no puedes hacer un cabrón ahí de ay, que esto me lo paso con continúe. Te puedes pasar el juego con continúe, sí. Para ver cómo es, pero luego... Oye, la cosa... las continuaciones aquí son las continuaciones de te han matado, tienes que empezar el nivel con esto, o puedes continuar en cualquier momento. No, son continuaciones de arcade. Se paran el momento en el que te matan, le echas otro crédito y... Había recreativas que tenían el rollo ese de los continúes. Sí, venga, empieza. Rollo R-Type o estas cosas. Uf, así... Sí. No, pero esta es más es normal. Giga Wings, ¿no? Giga esto Giga artísticamente, Wings. ¿Cómo es? Artísticamente es una pasada y sobre todo, bueno, a día de hoy mantiene el tipo. Esto salió en el 99 y es en dos dimensiones de la época en la que ya las recreativas estaban de capa caída y ya los juegos empezaban a ser en tres dimensiones, la mayoría, o casi uh-huh. todos. Y este, bueno, algunas cosillas las tiene eso, un gráfico pre-renderizados, o sea, rollo Donkey Kong. Pero son explosiones y tal. Las naves y casi todo está hecho rollo, o sea, con píxel, ¿no? O sea, de dibujado directamente. Uh-huh. Y la verdad es que las animaciones están muy chulas. Pero en comparación con algunos de la época, rollo Ikaruga y cosas de esas, ¿qué? Yo, bueno, al Ikaruga no juego mucho, pero la sensación que tengo, o sea, y no juego porque lo tengo y no he jugado. O sea, y este en cambio sí. Ajá. Con lo cual, a mí la sensación me gusta más por el tema de eso, el dinamismo. El Ikaruga lo que tenías es que iba por colores, o sea, dependiendo de la nave, tú te tenías que darle al botón para cambiar el tipo de disparo y es, no sé si tenías escudo resultante o lo que sea. Entonces era un poco más... molaba jugar, pero este Giga Wins, la acción es más directa, más sencilla. Y aquí la historia está en que, como tienen los dos high scores, una vez, bueno, de vez en cuando eso, pues vienen colegas a jugar a la recreativa, gente que le mola el mame, ese tipo de cosas. Uh-huh. Y un vecino de aquí, un buen colega mío de toda la vida, pues fue un día y me folló el récord, pues, vamos, me lo triplicó. O sea, Eso es humillante para ti. Que dije, ¿esto cómo coño? O sea, esto en este juego, la primera pantalla es jodida si no sabes jugar mucho, ¿no? Porque claro, hay tanto tiro que tienes que controlar un poco. Pero cuando ya sabes jugar un poquito, te la pasas tranquilamente sin perder ninguna vida, sin gastar bombas, sin nada. Sí. Pero la segunda ya, la cosa, hay momentos que están muy chungos. Y a la tercera sueles llegar apuradísimo. Este hombre se pasó la tercera y llegó a la cuarta y no sé si incluso se la pasó. Sí, claro, se pasó la cuarta y dije, esto como cojones. Y claro, luego... Sin continúe ni nada. Claro, es un solo continúe. Madre mía. Un solo continúe. Vaya máquina, ¿no? Y la puntuación que quedó al final pues fue ahí de... ¡Hala! Tres veces el récord que estaba yo orgulloso de tener. Ok. Así que dije, esto por mis huevos me lo voy a tener que yo que superar. ¿Y lo has conseguido? El jueves a las 23:18 lo conseguí. ¿Cuántos meses han pasado desde que pues, superó tu récord? Hombre, esto fue... No, fue en invierno, creo. Ah, bueno. Sí, fue en invierno. Eso lo lleva jugando sin parar desde invierno, ¿no? No, de vez en cuando juego. Hace tiempo que no. Y acabé un cómic y tal, el número 7 de Jason Hope y tal. Y digo, a ver, ¿qué hago? Esta ya te queda, ¿eh? Sí, hombre, al menos tengo así para hacer hasta el 10 o 12 o así. Ajá. No recuerdo exactamente. Y bueno, lo terminé entonces, pues digo, voy a descansar un poquito. Y digo, ¿qué me pongo? ¿A jugar estas cosas de Play 3 y tal? ¿O me pongo a hacer algo con mis manos? Hay algo de hombres. Y digo, me falta por ponerle dos botones a cada jugador en la recreativa, porque ahora solo puedo usar tres por jugador. Yeah. Entonces pues digo, venga, voy a ponerme a conectar aquí los cables, a ver la cablería y tal. Pero no tenía cables. Ops. Así que, pues nada, ya que estaba todo ahí preparado, pues digo, pues voy a jugar. Okay. Y nada, pues me puse ahí y así, o sea, fue una de esas partidas que te salen ahí apoteósicas y lo superé. Bueno, ¿has jugado otra cosa que no sea un...? Pues otro juego de hombres, aquí ya estas mierdas de softes ahí del... Call of Duty, mierdas de esas. Me he hecho de jugar a un shooter, pero eso de los buenos de verdad. De los Versus. Un juego solamente de Versus ahí. Unreal Tournament. ¿What? Unreal Tournament 3. ¿Pero cuántas veces has hablado ya de esto? Pues y las que hagan falta. Esto tengo que decir que a ver, no sé si mucha gente de... Esto lo tengo yo para pa Play 3. Esto no lo tiene nadie. No sé yo si mucha gente del foro lo tendrá. Sois unos flojos todos. Pero que sepáis que ahora mismo en cualquier tienda de segunda mano, así rollo game o estas cosas, te lo encuentras por 8 euros de normal, uh-huh. Incluso a lo mejor más barato. Y este juego, lo bueno que tiene es que siempre hay gente jugando, pero siempre. O sea, aquí se junta la gente de Xbox 360, bueno, por lo que he oído y lo noto porque, vamos, es que siempre hay gente jugando. Pillarás partidas con más o menos gente, pero siempre hay gente. Increíble. Hay gente de 360, de PC y de Play 3. También lo se hay conectan en todos juntos. Uh-huh. Y es la hostia. O sea, lo único que le falta es el tener un rollo niveles. Para ir superándote, ¿no? Porque un poco, o sea, vas jugando y te lo pasas bien, pero no tienes eso de decir, venga, voy a subir un poco más. O sea, aunque no. Este juego, claro, la gracia está en que tú no puedes ir con ningún arma, tienes que cogerla durante la partida. Ya. Pero para hacer cosas rollo a lo mejor de. Algún salto un escudos, poquito más. Alto, ese tipo de cosas, pues podría estar bien. Y eso hace que juegues un poquito más. ¿Has jugado el modo historia de esto? El modo historia sí, pero para el rato que tengo mejor lo dedico a jugar en Versus. Ya. Y está muy, muy chulo. O sea, es un juego muy recomendable y sobre todo por 8 euros. Increíble. O sea, esto es digno de estudio, como de ese de crack. Que es una persona que disfruta de juegos diferentes a los que disfrutamos el resto de humanos. Y tú, por ejemplo, tienes Unreal Tournament, que bueno, al menos es bueno que te metas en el multijugador para ver que no estás sola en el mundo. El hype os puede a los humanos normales. Tú eres especial. Todas esas cosas ahí de Call of Duty, esas mierdas, que si subir pues armas... Soy muy fan de los shooters y yo he visto este juego y para mí es una puta mierda. Porque no tienen ni zorra idea. Yo juego al Battlefield y le das de mis vueltas a eso. O sea, yo juego al Battlefield, le pego un pepino en la casa y la tiro abajo Y mejor que eso, que vas todo el rato andando y más aburrido con dolor por pasillos. Y ves cosas raras y armas raras. Armas raras, tipo Doom. Que espera, digo, que mierda, que no me gusta. Aquí tiene aquí la arma, rara, esas típicas de la Unreal, de la pistola de plasma que echa como moquito. Sí, esa, claro. Que jode un montón cuando. Vaya basura el juego. Te pillan con. Y luego la de clavo. Si pues, lo que faltaba es que hiciera. No, tiene. Está guapísima. Yo mi pérdida es la que lanza como piedras o esquirlas de metal. Fíjate el futuro que... y lanza piedras. Anda, que. No, esto es un poco contradictorio. Y rebotan entre las paredes. Entonces, está de puta madre. Ves a un tío y dices, me voy a esperar aquí. Te pones, o sea, ves cómo te está disparando y le enganchas ahí y rebota y te lo jincas. Pero eso también está, wow, la granada. Está guapísimo. Eso es una mierda. Es una, bueno, mierda ahí y esquivando ahí con saltos. Esto es verdaderamente muy fácil de encontrar por poco dinero. Yo, sí, es que es facilísimo. Es, ¿Tú de verdad lo recomiendo? Recomendabilísimo. Sí, lo va a recomendar. Si le gusta, claro, sí. Está el Titan Pack. Decir que los trofeos, la actualización de los trofeos, te la tienes que descargar aparte. Sí. Se llama Pack Titan. Pero es muy jodida. Yo no. Bueno, son unos trofeos ridículos. Son imposibles. Más que los del Wipeout. Vamos, te saca el platino del Wipeout antes que esta mierda. Esto parece el modo multijugador. También, bueno, no sé si crearía escuela, pero tienes el mollo, el modo guerra y todo eso. Escuela no creo. No, pero el modo guerra y todo ese tipo de cosas, este juego tiene mucho más tiempo que Call of Duty, cualquier mierda de estas nuevas ahí de gafas basteo de pegar tiros. Y ya tienes un modo guerra de controlar zonas, pues puedes manejar coño, estaba en los Battlefield antes. Estaba a costurar la bandera de toda la vida de Dios. ¿Estaba el Battlefield antes que este? Joder, claro, con naves y con naves, tanques, de todo ese tipo. El Battlefield 2 me parece que estaba antes que este. Los cojones va a estar el Battlefield 2, No Bad Company, que eso está antes. Battlefield 2, No Bad Company 2. Pero de controlar territorio y eso sí. Todavía Dios, no sé. Hay buscar y destruir. Vamos, que tipo... en PC estos esquemas estaban mucho antes. Lo digo en consola. En consola. Este es de los primeros que salió. Este salió casi con la consola, ¿no? Creo... No, salió a los 2 años fuerte. ¿Ah, sí? Sí, pero vamos. La repercusión que tuvo es pues la misma que tiene la memoria colectiva. O sea, lo recuerdas tú. Pero oye, el hype. Ya está. No sé, pero eso de que tenga niveles, no sé. ¿Qué más has jugado por ahí? A ver. No, ya está, ya no juego a nada más. Bueno, el otro día. Vamos, tú el otro día te llevaste un Bulletstorm a desprecintar de mi casa. Pues ¿qué ha pasado con él? Pues está es que leí y dije, hostia, si no tiene modo de internet, pues me voy a jugar al Unreal. Te lo di para que hiciese un análisis serio. Venga, claro, Salve Spin va a hacer un análisis serio de un título, por fin. Venga, lo nunca antes visto. Pero justamente por eso, hay que jugar al juego, tiempo, ¿sabes? Sí, pero yo no te di el Unreal Tournament. Sí, pero dije, tengo 5 minutos para jugar, o 10, o lo que sea. ¿Qué hago? ¿Me hago la primera misión de pulsar botones ahí y matar a 4 tíos ahí fácilmente? ¿Qué tal? La próxima vez se lo voy a dar a tu primo, que al menos sé que lo va, pues que va sí. A tener la decencia de meterlo en la consola. Y está ahí, pues, sin descapullar todavía. ¿Ves? Por estas mierdas me impiden delegar. Siempre dice, hay que delegar, pues... Pocos podcasts han hecho una ESI en exclusiva de Unreal Tournament. ¿Eh? De hecho, ninguno. Cuidado. Esto es lo que nos distingue. Bueno, pues si ya está... Bueno, si desempolvé un poco la drinka y me eché una partida del Street Fighter 3. Uh-huh. Pero bueno, es una reliquia impresionante. Pero bueno, no hace falta hablar más de ese porque eso ya está ahí. Es historia buena de los videojuegos. Bueno, sí, no como Unreal Tournament. ¿Qué coño qué le pasa a Unreal Tournament? Está de puta madre. Que como nadie ha hablado, has venido tú aquí a defender su honor. Claro, no, eso sería porque, sí, claro, le pillaría una época mala de esas ahí de que salieron otros juegos y estas cosas maravillosas, pues no, la gente no. Ok. Seguro que tiene alguna contrarrecomendación de cine o alguna serie, hombre, algo pues más, sí, algo sí, audiovisual. Sí, porque... eso sí, porque mientras pues ver películas y series, eso por supuesto. Vamos a ver qué regalos nos trae hoy. Y primero, pues si acaso se me va el tiempo, voy a hacer mi contrarrecomendación. recomendación, que bueno, creo que no la he hablado antes, es la de la última de zombies que hizo el George Romero. Que si no estamos ya curados de espanto, esto ya... ¿Qué pasa? Que va para menos. Hostia, va madre menos mía. La ley. Madre ¿Eso mía. Cómo se llama? ¿La supervivencia de los muertos o algo así? Sí, se llama La resistencia de los muertos. La resistencia. Creo que... Survival of the dead. Y no, creo que Resistance. ¿Es Resistance? Creo que es... Porque antes estaba el Survival, la de la isla, ¿no? Bueno, cuéntanos de qué va esto. Esta es la de la isla. Pues eso es Survival. ¿Es Survival? Sí, cuéntanos de qué va esto. Como si no supiésemos nada. Bueno, pues esto es una película de zombies del señor George Romero. Si no lo conocéis, pues quizá, en cierto modo, bien por vosotros, excepto por su primera película. Yo la noche de los muertos vivientes, a mí me encanta. Que Zombie, Dawn of the Dead y El Día de los Muertos están bien. La trilogía zombie clásica es referencia. No. Que sí. No, eso, vamos, lo ves ahora y la última vez que lo vi hace a lo mejor 8 años y dije, esto es una mierda, ¿qué coño? Déjame que te diga una cosa, Amanecer de los Muertos, el clásico de 2004, ese sí, nunca hubiese tenido lugar si no hubiese sido por eso, así que Romero nos ha hecho un favor. Ya, sí, no, si no digo, en su tiempo más o menos estarían bien, pero aún así, o sea, yo no la vi en su tiempo, o sea, no sé, esto qué será. El Día de los Muertos ha resistido mejor que Amanecer. Yo el día no la recuerdo mucho, o sea, recuerdo el principio, es el que están como en un fútbol, de los militares. Que tenían el zombie, un poco más espalda. Que quieren hacer a los zombies hablar y todas esas mierdas, no me jodas. Yo no sé... No me jodas, por Dios. ¿Qué manía tiene el tío este con hacer que los zombies sean personas? Estoy cayendo en una cosa. Los zombies no estaban prohibidos en Confesiones. ¿Eso no eran los infectados? Como si no hubiese pasado nada. Vamos a ceñirnos... A la película esta. Pues esta, bueno, no sé si es como la quinta de Romero de zombies. Sí, creo que sea la quinta. Últimamente ha hecho mucha. Estaba también Los Diarios de los Muertos. Madre mía, uf. Hostia, es que la última hizo la nueva etapa de la infamia. Empezó con La Tierra de los Muertos Vivientes, Los Diarios de los Muertos Vivientes, La Resistencia esta... Sí, sí. En fin. La de esa que sale la mano en la reja. Esa es La Tierra. La Tierra, esa más o menos tendría presupuesto. No es que sea una gran película, pero bueno, se deja ver. Más o menos si ríes. La de esta mala. Pues esta, ahora que me ha recordado la de Diarios de los Muertos, no es tan mala como esa. Porque esa es desastrosa. Esa, hostia, madre mía, no me acordaba. Si pensaba que eran de esas así rollo de algún tío por ahí que la había hecho con sus colegas. Vamos a ser resolutivos. Antes de saber nada de esto, ¿te acuerdas de las películas del tipo este? Las de V-Ball. Que V-Ball también tiene películas de zombies. Tiene una en un campo universitario, horrible. Ay, mira, eso no lo he visto. Sí, pues horrible. Ahora después, si quieres, te la llevas. Yo tengo como referencia solo tengo la de House of Dead. House of Dead, sí. ¿Qué es peor? Pues no sé qué decirte, es que House of the Dead es mala, pero te la tomas a risa, ¿no? O sea, hay cosillas que... Esto te lo tomas en serio. Y esta, o sea, te la tomas a risa porque la peli es mala, ¿sabes? O sea, House of the Dead tiene su token de humor. Ajá. Que más o menos, o sea, ya digo que, aunque sea una peli mala... El humor de V-Ball no me hace gracia. No, pero aún así, no sé, es colorista, ¿ves? Una tía ahí, bueno, está así rollo tetonas y estas cosas así... Pero esta es como una historia medianamente seria y encima el tío, pues, aparte de hacer su ciencia de los zombies, de que no sé qué manía tiene de intentar hacer que sean humanos, ¿no? Esto ya, siempre está obsesionado, ¿eh? Yo, es que eso no lo comprendo, es que no, o sea, venga ya, hombre, George, por favor, que se dediquen a comer solamente, a desgarrar, el zombie, cállate. Y luego tiene así rollo metáforas políticas, ¿no? Ya desde que a lo mejor algún gafapasta dijo, hostia, la noche de nuestros vivientes es una metáfora del Vietnam, de no sé qué, de la humanidad. Por Dios. Eso déjalo para las 2 a partir de las 2 de la mañana. O García que, ahí con García, sus colegas. ¿Te acuerdas los tiempos de García en los que estaban todos en la tertulia esa y un montón de humo? De humo ahí. Ya te digo. Ahora, sinceramente, ¿no creéis que el género de los zombies lo están explotando mucho? Yo es que no tengo problema en que se exploten las cosas. Con películas buenas, con cosas buenas. Pero que se hagan cosas buenas. Que haya buenas ideas. The Walking Dead, por ejemplo, empezó con buenas intenciones. Sí, a mí. Pero ha terminado. Bueno, ha tenido su don. Yo o sea, tampoco. Pero tiene tuvo tanto un final de temporada. Sí, son cuatro capítulos solamente. Son seis. Pero tampoco es un final, sino que se corta ahí, punto. Sí, es como continuará. O sea, no. Bueno. Pero si es una serie y tiene una temporada. Pero bueno, y un final de temporada de una serie tiene un como un culmen, esto no lo tiene. No, eso es, ahí ya no. Pero bueno, en fin, cosas más de que se, yo no tengo problema en que se exploten las cosas y se hace buen material. Pero vamos, volvemos a George Romero y a su La resistencia de los zombies, o como se llame. Pues esto es que parece una peli como hecha de la droma. O sea, la vi y dije, esto que es que, o sea, rollo de directamente a DVD. Dices, ¿esto qué mierda es? La fotografía, pues. O sea, esto. El pulso ninguno. El pulso. Parkinson cinematográfico. Esto. Madre mía. Y la historia, pues, súper aburrida y tal. De estas frases ahí que. O sea, hay eso, militares ahí duros, mercenarios, cosas de estas. Y a cada una que suelta dices, por Dios, esto es que. Ni Nicolas Cage, ¿eh? Aburre esto, suena mal. Suena sí, mal. Yo, o sea, la estaba viendo y la vi un poco pues por vicio, ¿no? Por decir, venga, voy a terminar de verla. Y hay cosas, pero ridiculísimas, porque es que, ya os digo, todo el tema de que hace que los zombies sean como más humanos o la gente como que los quiere cuidar y tal. Son las obsesiones son de Romero. Tonterías, o sea, es que no son para nada creíbles. Así que bueno, si la queréis ver, sí, pues... no como los zombies de Amanecer de los Muertos, que eran una muestra clara de la realidad, claro, contemporánea, como, o sea, una cosa así, o sea, y el tipo de acción, el tipo de historia, pues algo que es coherente, coño, algo que lo ves y aparte de molar. Pero es que Amanecer de los Muertos es una película muy especial, la de 2004 es una película muy especial, de hecho es pues eso, un oasis dentro de un desierto. Yo por ejemplo en la de Zombie, esa es la Amanecer de los Muertos original, ¿no? O sea, el Zombie es Dawn of the Dead. Dawn of the Dead. Un detalle que sí que me moló de esto que hace Romero del tema de los zombies, el contexto ese social, ¿no? Y tal, es al principio que van a un edificio de una zona suburbial y está, o sea, es como de hispano, gente y tal, y tienen al zombie que no se lo quieren cargar porque son familia, ¿no? Y los tienen encerrados en el sótano. Pues hay dos encerrados. Y claro, los militares van y se los cepillan. Eso, o sea, lo ves y, claro, al principio de una amenaza zombie, pues te lo crees más o menos. Y dices, coño, cuesta un poco a lo mejor eso, o sea, los primeros días. Pero es que esta película es como que ya ha pasado un montón de meses y la gente está ahí con los zombies ahí guardándolos. Y estoy, cojones, no tiene sentido ninguno. Pero bueno, que no la veáis. Y si la veis con colegas. Bueno, y con muchas palomitas. Y alcohol. Algo alcohol. Bueno. Uy, de película, madre mía, ahora mismo. O de serie. No, pero de serie sí, todas las series, la gran mayoría de series, bueno, o mejor dicho, ahora tenemos un gran amplio abanico de series buenas para ver, con lo cual, por poco que investiguemos, encontramos una muy buena. Tengo que recomendar Breaking Bad. Me he visto, no sé si las cuatro temporadas. Sí, hay creo. Gente enamoradísima de Breaking Bad. Y está muy, muy bien. Yo, la de primera temporada. Amigo Dani Barrio es gran fan de Breaking Bad. Esta pasa es que trata temas de cáncer y tal, y forma dura, y me cuesta pensar en volver a verla, ¿no? Porque. Yeah. Sufre, o sea, y sobre todo al principio, que es cuando más el tío se trata el cáncer y tal, es que es muy sufrida. Uh-huh. Luego ya, pues con el tema de drogas y eso, mafias y tal, pues claro, se hace un poquito más, tiene un poquito esto de humor. Esto suaviza siempre. En algún momento un rollo con Wits, que les pasan cosas malas, pero tiene ahí Wits su toque es humorista. Como, el toque, o sea, es una serie muy humorística. Esta tiene toques de humor, toques así exagerados, no sé, hay mafiosos que están como una puta cabra, pero siempre bastante dura, ¿no? Yeah. Si es humor bastante ácido. La de Wits, hombre, es un poco así ácido y tal, pero es mucho más suave, ¿verdad? Mucho más suave. Ya. ¿Qué más tenemos por ahí? Pues una Breaking serie... Bad, entonces, ¿la recomiendas? Muy recomendada. Y una que sí que es de humor. Humor quizá un poco así absurdo, pero coherente con lo que pasa. Es, el título original es 30 Rock. Y aquí se llama Rockefeller Plaza. A mí no me gusta nada esa serie. ¿No te gusta esa serie? Le di una oportunidad, me vi la primera temporada y no me gustó nada. Me encanta esa serie. ¿De qué va eso, para quien no lo sepa? Pues bueno, en el 30 de Rockefeller Plaza, el edificio este tan alto, uh-huh. Bueno, que es el Rockefeller Building, ¿no? Uh-huh. Pues ahí es donde se graban pues el programas de la NBC, ¿no? Late Night Shows y este tipo de cosas. No me acuerdo cómo se llama, el de Jay Leno o esto así. Bueno, la serie va un poco de uno de esos shows, pues la prota es la creadora guionista de ese show. Y ya pues eso, se ven los guionistas, el día a día con los guionistas, con el jefe, el productor o el ejecutivo jefe o lo que sea. Y que es el Alec Baldwin Tonelete. Sí, un poco redondo. Ya te digo. ¿Esto cuántas temporadas tiene? Pues, bueno, no en el castellano yo me he visto hasta la tercera o la cuarta. Es que la tengo, o sea, me la he visto del tirón y la tengo un poco ahí ya. Liada, pero hay bastante. Esto lo daban en Canal Plus, creo que sería, o en la 4, uno de estos canales. Esta serie, desde mi punto de vista, le falta un poquillo de gancho. No, a mí me parece que está bastante bien. Es muy sitcom. Pero es sitcom, pero está rodada así, rollo como medio cámara en mano. O sea, es pero le falta poco... el rollo. Por ejemplo, hay series que muestran más el rollo este de producción, mundo interno, por ejemplo, del cine. Tiene Entourage, que yo la encuentro mucho más divertida. Y sin ser sitcom, no sé. Yo hasta los personajes les he tomado mucho cariño. Bueno, la Tina Fey, que es una tía que tiene ahí su trabajo, es la creadora de este show, pasa es que, claro, lógicamente a los guionistas pues son la cara oculta detrás de todo eso. Pues ves cómo su vida es un desastre. La tía casi no se come un rosco, tiene un novio recurrente que de vez en cuando vuelve. Uh-huh. Y luego tienes el ejecutivo, la del Baldwin, que bueno, está con una cabra dentro de su nube ahí de sí. Gente con pasta y amanta. Y luego, bueno, los guionistas son la hostia. Hay un tío que siempre va con una gorra diferente en cada capítulo. Uh-huh. Y no, yo le tomo mucho cariño. O sea, a mí me parece una buena sitcom para ver. Es que es una sitcom. Es que depende de lo que busques, pero yo la recomiendo. Otra que no es una sitcom y muy recomendable es Friday Night Lights. Me he visto la cuarta temporada, que es como un recomienzo. Oh, yeah. Y muy buena, ¿eh? Es de estas series para adolescentes, ¿no? Porque básicamente es como un... Pero la puede ver un adulto. No, sí. Es para todo el mundo. Es una serie de gente de instituto, ¿no? Mm. Con lo cual, ahí pasan cosas como pasan en Sensación de Vivir, ¿no? Pero aquí están bien hechas. Y encima lo enmarcan dentro del mundo deportivo. Que dices, joder, es una serie de... Y eso lo utilizan de excusa, el mundo deportivo... Y lo usan de excusa. Para mostrar los problemas que tiene esa gente. Aún así, las escenas de deporte, o sea, están bien hechas y el partido lo vive, ¿no? O sea que no dura mucho, pero es intenso y está muy bien resuelto. Es curioso que eso, que es una excusa y que muchas veces hay episodios en los que hablan del partido y a lo mejor termina cuando van a empezar el partido. Sí, cuando va a empezar, sí. Y dices, ¿what? No, yo esta serie la recomiendo, es impresionante y está muy bien hecha. Sobre todo, esta serie además tiene sus diferentes etapas. La primera temporada es muy buena, la segunda y la tercera son un poco más de bajón. Pero la cuarta es empezar de nuevo, sí, otra sí, vez. Y no podemos hacer spoilers, pero la cuarta es muy reconfortante. Además, con actores que tú conoces, que salen en la serie esta de The Wire, que tanto te gusta, ¿no? Y Gambito también sale por ahí. ¿El Gambito? El que sale en Lobezno. Sí, el que sale de Gambito, pero ese sale desde la primera temporada. Sí, ya. No, sí, en esta sale gente de Wire, claro. Bueno. Y ya, pues, para terminar, así, entre tantas series que me veo, pues, el otro día me vi el capítulo final de Los Serranos, chaval. ¡Guau! No lo he visto. Eres osado, ¿eh? Porque lo empecé a escuchar por ahí de que sí, es todo un sueño y tal. Digo, a ver si esto de verdad lo han hecho. Oh, no, nos has hecho esto fue porque... Porque, pero qué coño spoiler, si yo esto lo vi porque lo hablan en todos sitios. Y esto lo vi porque sí que me vi una serie española, que es de Canal Plus, que se llama ¿Qué fue de Jorge Sanz? No sé si a alguno le sonará. Tienes mucho tiempo en tu trabajo para ver serie inexplicable. Y digo, bueno, voy a dar un vistazo. Y la verdad es que me he visto todos los capítulos del tirón. Bueno, más o menos. Y es un rollo así, medio Californication. Así, o sea, el tío, bueno, Jorge Sanz, que está ahí acabado y así rollo con humor, así un poco de... Quiere envolver un poco... ¿Qué fue Jorge Sanz? Quiere volver al mundo del cine o a lo que pueda. Y un colega suyo que está en el paro, que trabajaba vendiendo quesos, o sea, de representante, pues ahora es su representante, ¿no? Entonces, como el representante primerizo, ¿no? Ahí de tío medio de pueblo que no da una... Y este, que es un bala perdida, tal... Es como el Hank Moody, más o menos, ¿no? Que en cada episodio, si hay alguna que está medianamente buena, dices, a esa se la va a tirar en algún momento, seguro. Ajá. Y lo hace, básicamente. Ok. Y, bueno, hay que tomársela con humor. Esto yo creo que no está basado para nada en hechos reales, porque por mucho que no aparezca, ese tío no puede estar así. Seguro. Pero bueno, dale un vistazo si podéis. Son, ¿qué fue de Jorge Sanz? 6 o 7 capítulos, o 9, no me acuerdo exactamente lo que son. Pura épica. Está bien. Ok. Está bien. Bueno, y Los Serranos. Es una experiencia ver ese capítulo, porque digo, me voy a poner un poco en antecedentes y voy a ver un par de capítulos de antes, pero no pude ver ninguno entero porque dije, esto no lo soporto. ¿Y el final es visible? Y el final, o sea, no es que sea visible como capítulo en sí. Lo cuento, es que es una cosa para contar, es una experiencia para contar. Venga, no te cortes, ya está, llevamos ahí un buen rato. Bueno, vamos a aquí. Spoiler, quita esto si os interesa Los Serranos. Yo creo que tampoco no me acuerdo. Pero bueno. Al que interese Los Serranos, eso ya lo habrá visto. Ya está, yo creo que sí. Los Serranos, la única cosa buena que le veo, que eso sí lo tengo que aprovechar, son esos diálogos ahí rollo de pueblo que tienen, ¿no? Los Serranos tuvo las dos primeras temporadas interesantes. Con sí, momentos bastante legendarios. A mí el Piti ese me hartó, el Piti ese. Sí, cansaban mucho y había personajes muy capullos, muy mojigatos también. Ya no estaba en el bar, siempre el... Pero Los Serranos, eso, el rollo que lleva el Resine, su hermano y tal, todas esas cosas que se confunden de palabras y eso, lo sobreexplotan. Pero esa idea... Sodoma y Gomera. Sí, está... o sea, que es interesante. O sea, lo ves y no te chirría en el oído la mayoría de cosas. O sea, hay diálogos que están bastante bien. Y es una serie, eso, de humor, pasa, o sea, con un poco de amor estudiantil, todo este tipo de cosas. Bueno, aquí me encontré con unos Serranos que la tía que anuncia Pascual ya no está. Esa, ¿cómo se llama la tía? Lidia Vos. No, Lidia Vos no. La rubia. ¿Belén? La de la leche, la que anuncia la leche. Esa, sí, la rubia. Salta de un barco, pues esa. Que hace esa de... Bueno, la que era la mujer. No sé por qué, creo que se ha muerto. Sí. Creo que se murió. Sí, se murió. Sí, se murió. Ojos de Julia. Y ahora, sí, Belén esa, Rueda, coño. Belén Rueda, esa. Bueno, de Pascual. ¿Qué pasa? Y ahora está con una tipo colombiana, o bueno, sudamericana, no sé, no, Argentina, porque hay un montón de... metieron al final. Que está buenísima. Ya, bueno. Bien por El Serrano, muy bien. Es pillado una buena. Y bueno, que si se ha ido el cantante ese y la otra, quedan unos cuantos por ahí. Sí, luego los dos hijos pequeños estaban medio liados. Sí, medio liados, rollo como... Una que empezó siendo una niña, acaba luego estando medio potable. No, la mayoría están bastante potables. Bueno, la cuestión es que eso, está ahí todo liadito, ¿no? Y es una serie de humor, pero el último capítulo se vuelve medianamente serio. O sea, por ejemplo, al final de nada más empezar, lo que ha pasado antes es que el hijo pequeño ha atropellado a un tío con el coche porque se lo cogió a su padre para un concierto de... no sé, un concierto de esos de rock que van los jóvenes. Para estar ahí de pie sudando. Te estoy escuchando, abuelo. Pues lo ha atropellado y se ha ido rollo Farruquito, ¿no? De lo atropella a la fuga. Pues pasa todo el episodio ahí que, claro, lo ha atropellado con la furgoneta de su padre. Y el padre también es el que, como es un vecino del barrio, pues hace la plataforma para buscar al que lo ha atropellado. ¿No? Qué típico, ¿eh? Sí. Entonces, bueno, lo ha atropellado con su coche y lógicamente han dejado... Capítulos de Modern Family que se han basado en eso. Ciertas pistas, ¿no? Entonces, pues... Pues nada, hay un momento en el que detienen al hermano del Resines, ¿no? Estamos dedicando mucho tiempo. Bueno, la cuestión es que hay cosas de que sin culpación. El para salvar a su hermano, ¿no? Ya el Serrano, el Resines, se entera que su hijo ha atropellado al tío este, y para que tampoco encierren al hijo, él es el que dice: pues yo me voy a autoinculpar. Sí que la verdad es que no me acuerdo qué coño pasa. O sea, al final como que todos abandonan a Serrano, ¿no? Su mujer, porque le ha escondido toda esta información y tal, como que se cabrea y se va, ¿no? Sí. Y en la última noche, eso, él llega a su casa, está ahí solo, se empieza a medio a deprimir, sale fuera, visita a su mujer en la tumba y después se sube a un puente y se tira. Y dices, ¿esto es qué cojones está pasando aquí? Y claro, muere. Luego fundido a blanco. Muere. Y es un sueño. Wow. ¿Es un sueño? Ah, o sea, bueno. Es un capítulo que dices... ese momento, yo creo que lo que hay que saber es cómo coño hacían para que eso luego... La atención de ese final... O sea, la excusa para que eso sea dramático y luego pase al sueño. Y es una puta mierda, porque tú no te crees en ningún momento que el tío ese se vaya a suicidar. O sea, que va a estar 3 años en la cárcel, o 5, y por eso se suicida, que tiene a su hijo, tiene a... Es que no te lo crees. O sea, bueno, me parece increíble, banal, después de esto, sé preguntarte que... si has escuchado algo de música o no. No demasiado, solo puedo recomendar un tema que he descubierto hace poco, que me ha encantado, lo llevo en el móvil, es The Pink. ¿The Pink? Pink. ¿Tú escuchas Pink? Solo el tema ese, otro no me mola nada. So What. So I What. Am a rockstar, I got my rap moves. Sí, esa. Me encanta el principio. Vale, te voy a poner Lego Rock Band para que lo disfrute. Y ya, pues... Muy divertida de cantar en SingStar. También salía en un SingStar. Lo que tienes que hacer es escuchar The Killers. Eso son gafapasteos. Vete a las NAS, coño. Bueno, caballero, vamos a escuchar el briconsejo del señor Rosa. Adelante. Salva, te veo aquí leyendo. Fíjate. ¿Qué estás leyendo? De las páginas de la buena novela gráfica. Cómic en unos ámbitos un poco más... Arte secuencial. Está arte leyendo, secuencial, ¿eh? Justamente. Arte secuencial. Noveno arte, ¿qué se dice? Muy bien, muy bien. Arte para allá un poco, que no, que... aquí me hago. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a dar un briconsejo. Bueno, pues sí, esta es la sección de los briconsejos, en la que podéis aprender cositas interesantes sobre el mundo de los videojuegos o la de fe de erratas también. En algunas o de los tontos que son algunos podcasteros. Bien, hace unas semanas me quejé de una cosa de Mass Effect 2 que luego dándole un botón se arreglaba, que era lo de elegir carrera y recuperar partida. Pero no contento con mí mismo, este juego me está molando mucho, pero lo quiero exigir tanto que dije el otro día que si tú te comprabas el Xbox DLC con una cuenta china, luego no podías jugar. Bien, el señor me ha castigado de nuevo y es mentira. Gracias a Víctor, que nos ha dicho que sí que puede ser. Voy a explicar por qué, porque no soy tan tonto, hostia. Vamos a ver. Saca tu superpoder. Venga, voy a sacar mi superpoder. Yo me compré los DLCs con las cuentas chinas. Bien. Y luego yo me metí en mi cuenta y cuando te vas a extra te salen todos los DLCs que supuestamente están instalados y no me salía. Dije yo, me cago en la puta. Solo salía el que había descargado con el pase Cerberus este que se pedía al principio, el pase online. Y luego si me metía con la cuenta del chino sí que me salían todos. Entonces yo interpreté que me cago en la hostia puta porque no me los cogía. Vale. Yo, como ya sabéis todos ustedes, estoy jugando al de Blade 3. El de Xbox lo tengo ahí en barbecho para poder enfilarlo con mi Mass Effect 1. Pero claro, yo no había llegado a la parte en Xbox a la que tú vas a tu terminal donde te ponen todas las misiones. Entonces, ahí sí parece ser que sí te salen todas las misiones. Aunque no te salgan los DLC asociados a cada cuenta. Parece ser que donde yo me metí te lo he asociado de cara a las compras. pero no al uso que hace el juego realmente. Entonces, sí, compraros los DLCs con cuentas chinas, con cuentas españolas, con cuentas japonesas, con cuentas de lo que queráis. Y que está muy bien ese juego. Partidas de compañeros de piso. Sí, también, exactamente. Puedes jugar tu compañía de piso de tu hermano. Cachento. Capitán América, me tiene algo que decirme. No, yo lo veo bien si tienes tiempo, ¿eh? Un padre jugando a un juego de terror. No tengo tiempo. Otra vida. No tengo tiempo. Por un lado limpias cacas y das caricias. Y por otro salvas al universo. Es que soy muy completo yo. Y a tiempo completo, ¿eh? Porque sí, esto no completo, puede ser, ¿eh? Soy muy completo. Bueno, pues fe de rata de la semana pasada. Sí, señores, he vuelto a superar el límite de la estupidez. Ay, señor. Bueno, ese ha sido nuestro briconsejo. No siempre podemos dar briconsejos de ahorrar dinero, de salvar el mundo. Briconsejo, no digas cosas malas de Mass Effect 2 sin informarte demasiado, por segunda vez. Bueno, tenemos una sorpresa para el Confesiones de un Jugador de hoy. Y es que vale, es verdad que no teníamos a Pedro, pero no hay nada que una llamada por Skype no pueda solucionar. Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenas madrugadas, caballero. Muy buenas, campeón, ¿cómo estamos? Bueno, Pedro, ¿ha hecho novillo en el programa de hoy? Pues sí, tío, me he metido un pedazo de fiesta en Madrid que conste que ningún confesor me ha invitado ni me ha llamado, pero me he metido un pedazo de fiesta del copón en Madrid. Bueno, me alegro mucho. Pedro, vamos a hablar de una cosita. Hoy Sharin ha estado hablando de Assassin's Creed Brotherhood y yo sé que tú has tocado el DLC, el último DLC de pago que ha salido. Cuéntanos todo sobre esto, ¿vale? Para darle un poquito más de profundidad a la intervención de Sharin y para deleitarnos un poquito con tu voz. A ver, yo creía que jamás en la vida me ibas a preguntar esto. Preguntarme que te hable sobre Assassin's Creed. Esto es un momento orgásmico. Hay que disfrutarlo un poquito. Bueno, ¿estás seguro? Venga. Muy bien. Pues mira, hacía tiempo que me lo bajé y lo jugué. Pero con esto de que he estado, que si me voy a Perú, que si no me voy todavía, que si blanco, negro y tal, no me di tiempo a comentarlo. Y la semana pasada estaba tan emocionado de volver al programa como que se me pasó. Y mira que yo soy uno de los fans más aférrimos de la hermandad. Pero bueno, vamos a hablar del DLC, que es de lo que interesa. A ver, ¿cómo se llama? Como sabes, a ver, se llama La Desaparición de Da Vinci. Uh-huh. Entonces, es el primer DLC que sale de pago en el juego de la hermandad. Anteriormente han salido otros, pero todos gratuitos. A lo cual digo, ole sus cojones, ole sus huevos, así da gusto. Uh-huh. Entonces, he recibido DLC gratuitos desde por ser un miembro de Assassin's Creed en el Facebook, donde uh-huh. me dieron un DLC que se juega en el acueducto, como he recibido DLCs del Twitter, de un montón de sitios, lo cual está de puta madre, porque tú vas a conocer el juego hablando de las redes sociales y ellos te dan DLCs, lo cual genial. Y luego en el online nos han dado bastante gratuitos, con lo cual, chico, ¿qué más se le puede pedir a un juego? Cuando la mayoría de los juegos te hacen descargas que son 120K, que hijos de puta, y resulta que lo tienes metido en el disco y te lo desbloquea. Nos ha pasado el señor Rosa y a mí con Need for Speed Hot Pursuit, por ejemplo. Sí. Pero bueno, yendo al DLC, que es lo que interesa, resulta que Da Vinci desaparece. Tampoco voy a hacer mucho spoiler. Y nuestro gran protagonista, Ezio Auditore, va a la busca de este señor a ver qué ha pasado, dónde está y por qué está desaparecido. Uh-huh. Pues mira, el DLC tendrá una duración, si no prestas atención a sacártelo al 100%, de un par de horas, aunque se vas a piñón y te da igual si sacas un 100% de sincronización o no, puede ser más corto, una hora y media aproximadamente, pero está de puta madre. Tiene varias misiones. Es un juego en el que tú, cuando te metes en la piel de Ezio y ya has jugado, realmente sacas como un sexto sentido, el sentido de asesino con el cual tienes una visión que no tiene nadie a la hora de escalar, a la hora de saltar y a la hora de atacar a las víctimas. Te lo juro, el juego consigue eso, que te lo creas, que te metas en el juego. Es divertidísima, el DLC tiene parte de puzzles, tiene parte de escalar, parte de aventura, parte de asesinato, parte de persecución. O sea, en la línea. Está de puta madre. No, no te aporta nada nuevo. Eso sí que te lo digo, nada nuevo. Pero lo que tiene la saga de Assassin's Creed lo explota de puta madre. Uh-huh. Ahora, te incluye una buena docena de trofeos o de achievements. Una docena. En caso de que lo juegues en la caja X. Y están bastante bien. Los puedes sacar bien en el DLC o como parte principal del juego. Uh-huh. Porque son acciones específicas. Y hay uno que me ha llamado la atención y es, para sacártelo tienes que conseguir 100% de sincronización en todas las misiones, no solo en el DLC, sino en el juego. Con lo cual, ¿cómo? Si el juego no lo has sincronizado a 100%, pues te da como 15-20 horas más de juego, macho. Madre mía. Pero claro, tienes que ser un fan del Assassin's y tienes que tener ganas de disfrutarlo. Bueno, ¿y tú cuánto has sacado de aquí? A ver, yo trofeo de los 12 a lo mejor me he sacado 7. Ok, ok. Los otros requieren pegarte el currelo auténtico, ¿eh? Oye, sacarte el Platinum en este, en el Brotherhood, no es tan sencillo como en el 2, ¿eh? Oye, Pedro, ¿y dónde tiene lugar la acción? Porque, ¿qué es eso que se veía por ahí de... que aparecía España? A ver, yo todo lo que te he contado es del modo historia, ¿de acuerdo? En lo que es la desaparición de Da Vinci. Sí. Otra cosa es el multijugador, que te ofrece un nuevo mapa, el cual tiene lugar en la Alhambra. En la Alhambra. ¿Y qué tal está representada? Pues si te digo la verdad, el multijugador no he tenido tiempo de jugarlo. Oh. Porque he estado jugando con otros asesinos de confesores. Sí, nos ha comentado en el programa de hoy un poco la experiencia. Nos metimos en el multijugador, pero no fuimos a ese mapa. ¿Por qué? Porque yo lo tenía, pero ellos no. Ya. Tú sabes, entonces pues... Okay. No lo he jugado, pero... Igual que te digo, me bajé de Assassin's Creed hace tiempo la parte que linkea, la parte 2 con Brotherhood, que era de animación, y dije, mira, tío, no merece la pena. Sí. No te gastes las pelas en eso porque... No, la verdad es que no. Este DLC, si eres fan de la saga, te va a gustar, sin duda alguna. Ok. Ahora, precio, que es lo que nosotros siempre hablamos. Hostia, 10 pavos. Pónmelo a 5 y entonces tiene su precio justo. Ya. Yeah. Porque tú, una hora y media de juego. Si el juego me ha costado 40 pavos cuando me lo compré nuevo y me ha dado 12 horas, parte proporcional, una hora y media, 2 horas, ¿qué me debería costar? Ese es su precio justo. Ya. Bueno. Oye, Pablo, ¿y tú cuándo te vas a animar a jugarlo? Ahora mismo no tengo intención de jugarlo en un futuro cercano. Pero bueno. Ay. Oye, pues muchas gracias por tu pequeño consejo. Tu pequeña review del juego este. Quien tenga dudas, entonces, ¿qué? El que tenga dudas, vamos a ver. Si te gusta la saga Assassin's Creed, cómpratelo. Espérate que venga una rebaja y cómpratelo porque lo vas a gozar como un cabrón. De verdad que está de puta madre. A mí me ha gustado muchísimo. ¿Es más de lo mismo? Sí. ¿Innova? No. ¿Te divierte? ¿Pasas el rato? 100%. Sí. Cómpratelo. Bueno, Pedro, ¿qué era la otra cosa que querías comentarnos? A ver, ¿sabes que hay una nueva competición dentro del foro de Confesiones de un Jugador? www.confesionesdeunjugador.es. ¿Me estás hablando de una nueva competición de Marvel Pinball? No solo de Marvel Pinball, sino de muchos juegos online. ¿Muchos juegos? ¿Pero estos son juegos de estos de en rollo Halo, Killzone o estamos hablando de descargables sin más? Estamos hablando de descargables, señor Ravenflow. Oh, resulta que nuestros oyentes han tenido una fucking great idea. Uh-huh. Es decir, traducido al españolico, es una idea de puta madre, que es hacer una competición entre los confesores de juegos descargables, tanto de la caja X como de la PlayStation Network. Lo que pasa es, por lo que he visto aquí, son unos logros un poco especiales, ¿no? Son logros especiales como somos nosotros, ¿no? Son logros creados por los usuarios. Así es. O sea, por nosotros. Sí, esto señor. Lo ha organizado Claudio FRN, que ha hecho un post en el foro. Correcto. Y en realidad ha hecho dos. Uno con la clasificación de trofeos y otro con los diferentes juegos que entran en la competición. Así es. La cosa es que cada uno de estos juegos le ha puesto varios trofeos. Trofeos que corresponden a una serie de objetivos que hemos decidido, que va proponiendo la gente. Así es. Hay un trofeo de platino asociado generalmente al logro más difícil. Luego hay uno de oro, uno de plata y uno de bronce. Así es. Entran juegos del Live Arcade, pero también de PlayStation Network. Y bueno... No sé. Yo la verdad es que como he estado de viaje, todavía no me he metido en profundidad, que voy a participar, lo doy por seguro. Me gustaría animar a todos nuestros oyentes que se metan en el foro, vean cuáles son las bases y cuáles son los objetivos, que es muy importante, y que compitan, porque va a haber un pique muy bueno. Lo bueno es que cada uno de estos juegos pues tiene ahí sus pequeños trofeos. Entonces tú puedes ser que no seas el mejor en todos, pero sí que puedes ser muy bueno en un título en concreto. Y decir, pues voy a competir por esto. La historia es que, por ejemplo, el trofeo de platino de Pac-Man Championship Edition es el que tenga más puntos. Y tú lo puedes tener, pero si alguien saca más puntos que tú, lo pierde. Correcto. Entonces es una competición así dinámica que bueno, hemos decidido darle un pequeño empujoncito, también desde aquí, para incentivar la participación. Va a ser una cosa simbólica. Pero bueno, oye. Oye, pero está de puta madre, ya quisiera que me la regalaran. Cuando digamos esto empieza ahora, vamos a dejar 3 meses de competición. Tres meses en el que cada uno de los confesores va a tener la posibilidad de pillarse los juegos que le interesen o los que ya tenga, perfeccionar. Y va a haber un ranking con una clasificación global de todos estos trofeos. Al final de esos 3 meses... habrá un ganador. Y hemos pensado un premio para el ganador de esta pequeña competición trimestral. A ver, Pedro, ¿qué va a ser? Pues nada más y nada menos que la fantástica camiseta de Confesiones de un Jugador. Sí, señor. La camiseta, sí, señor. Podrá elegir el color, el tamaño, si la quiere, incluso se la podemos dedicar, si le apetece, para tenerla de recuerdo. Totalmente personalizable la cosa. Pero es que incluso si quiere regalarse a novias, se la regalamos de chica. Es que no hay ningún problema. Efectivamente. Bueno, pues queríamos que lo supierais, queríamos que os paséis por el foro, que participéis y que podáis competir. Decir que en el último programa de Confesiones de un Jugador, Unplugged, en el número 6, ya disponible en iTunes, hablamos con Claudio FRN sobre este tema y desarrolla también un poquito la idea. Correcto. Bueno, pues Pedro, te quiero ver poniéndote las pilas porque... A ver. Hay algunos como la mesa del Marvel Pinball, que ahí es que ni pilas ni hostias. Pero bueno, es que no tengo ninguna posibilidad. Aquí hay otro juego, está Billy. Pero hay otros juegos que sí que voy a meter caña. Sí, sí. Y lo bueno es que todavía se pueden proponer otros juegos descargables y decir, se me ocurre que con los marcadores online y tal que hay aquí, me voy a inventar estos trofeos. Oye, Cloud, mételos. Y así de fácil. Pues nada, lo dicho, pasaros por el foro www.confesionesdeunjugador.es, mirar la competición y vamos a pasarlo de puta madre. Muy bien, Pedro, pues muchísimas gracias por pasarte por el programa. Nos vemos en futuras entregas de Confesiones. Venga, un abrazo. Bueno, pues termina el programa. Pues sí, se han acabado las patatas, las galletas, la cerveza casi, así que sí, esto termina. Si no hay cerveza, nos vamos, ¿no? Sí. Espero que os lo hayáis pasado muy bien. A los oyentes que habéis estado ahí hasta el final, daros mucho las gracias por estar ahí, por seguirnos y eso. Espero que os hayáis divertido. ¿Alguna cosita más que queráis decir antes de ir chapando el chiringuito? Pues no, bueno, a ver si nos vemos por ahí en el online y tal. A ver si hacemos algún campeonatillo, así, sí. Si organizamos alguna cosilla decente. Tengo un reto. Hay un reto por aquí. Antonio tiene un reto, vamos a aprovechar si alguien quiere decir alguna cosa más mientras. Nada, es que ha sido una muy buena tarde que recordaré y escucharé mientras que estén en el autobús yendo para Roma. Así que... Amigo, ¿cómo que es Roma? Sabes tú ya que yo me voy a Roma el jueves, estoy en Roma. Ya, yo lo sé, pero nuestros oyentes no. Si lo hubiera dicho antes, los 15 segundos. Lo he dicho antes, mientras que hablaba de Assassin's Creed. Es que me habéis pillado en el Animus. Sí, pues... Sí. Dios santo. Bueno, caballero, pásatelo muy bien. Tranquilo, que lo haré. Y ya pondré algunas fotos por el foro. Ok. Y nada, pues eso. Es una muy buena tarde. Y espero que haya gustado y nos vemos por el foro. Bueno, el señor Rosa está por aquí, sí. Humeante. Hago mi firme propósito de probar dos magnas obras de el videojuego actual, de la diversión interactiva, electrónica y softwareana y como se llame. ¿Qué has estado leyendo mientras que estabas en el baño? Nada, no tienes lectura en tu baño, tío. Como vas con el iPod no tienes nada. Voy a jugarme al Turning Point y al Legendary para hablar con propiedad. Dios mío, hace poco... Si no vengo la semana que viene es que estoy en coma. Hace poco en nuestro foro, en www.confesionesdeunjugador.es, hubo un controvertido debate a raíz de un análisis que publicó otro medio sobre el videojuego Legendary. Algunos tienen sus opiniones, otros también, y bueno... Y yo no tengo ninguna, no puede ser. Voy a jugar... El señor Rosa va a poner solución a esto y va a dar... La respuesta oficial de Confesiones de un Jugador al respecto. También es que pasa que las dos últimas veces que me he quejado de un juego ha sido de Mass Effect, luego me las he comido. Quiero quejarme de un juego que realmente me las tenga que comer luego, que sea una puta mierda de verdad. Bueno, vamos a ver, vamos. Yo quiero que analice esto con mente abierta. Quiero que te prepares para lo peor. Voy. Déjame adelantarte que Legendary, digamos que no es el mejor videojuego que has jugado en tu vida, pero Turning Point Fall of Liberty puede ser el peor que hayas probado. Creo que esto promete bastante. ¿Por contrato cuántas horas tengo que jugar a cada uno? Por contrato, bueno, ya sabes que aquí pagamos en cerveza. Así que si quieres beber cerveza... Por la que me veo tengo que jugar mucho. Sí. Bueno, para estar al tanto, por ejemplo, de movidas como la de Legendary, para estar al tanto de los juegos que están jugando nuestros confesores, para apuntaros al post de los torneos de juegos descargables que ha organizado Cloud FRN, para ponernos vuestra canción del día, hablarnos de las series que estáis viendo, de deporte, de Fórmula 1... Simplemente tenéis que acudir a nuestro foro, a nuestro punto de encuentro durante la semana. www.confesionesdeunjugador.es. También podéis seguir nuestro spam y nuestras andanzas en Twitter en confesionesd1j. Con número. Spam, qué bien dicho. Spam. Spam de Ubales. También tenemos un Facebook donde de forma directa se pueden escuchar nuestros programas y se pueden... ver algunas de las noticias así más destacadas que aparecen en el foro. O contarnos algo también. Sí, podéis un poco ojear así a algunos de nuestros compañeros del foro y tal. ¿Me olvido algo? Skype, no sé si... Decir adiós. Tenemos Skype y tenemos un programa que se llama Confesiones de un Jugador Unplugged. El programa que hacen nuestros oyentes. Los otros. Los que escuchan, les escuchan más gente que a nosotros. En realidad no les escuchan más gente que a nosotros, pero están teniendo ahí una aceptación muy buena. Son unos campeones, coñe. Están, además, cada vez puedes ver que algunos de los oyentes están ahí más sueltos porque han ido repitiendo más. Si a alguno de vosotros, de los que estáis escuchando, os apetece participar, decir que nos agreguéis en Skype, Confesiones de un Jugador. Y contactéis con nosotros. Generalmente solemos grabar los jueves por la tarde, cada dos semanas, para dejar un poquito de espacio. El último programa salió súper interesante y tuvo una revisión salvaje de las tres recreativas de juegos de wrestling de WWF, incluyendo WrestleFest. ¿Tú has jugado a WrestleFest? No, pero... ¡Oh, my God! Sí, a ver, yo he jugado a uno de los tiempos esos, pero yo no me acuerdo el nombre. Que estaba Terremoto, Los Malditos... Ah, sí, entonces he jugado. Pues ese, una de las mejores recreativas de la historia. Vale, sí he jugado. Pues un análisis bestial de una hora de las tres recreativas, entre otras perlas, retro reviews, y tenéis la posibilidad de conocer a gente que escucha Confesiones y que nos da su visión particular de la actualidad del mundo del videojuego en sus 15 segundos de gloria, donde pues gente como Salva y yo somos, o Sharing, somos meros asistentes, moderadores. Bueno, aquí no hace falta moderar a nadie, coño, no moderamos a Pedro, vamos a tener que moderar a los oyentes. Yo solo voy por las patatas fritas. Bueno, pues ha sido un placer estar con vosotros una tarde más. Nos vemos en el próximo programa. Sed felices y a disfrutar. Don't wanna